Desde Fase Bonus esperamos que paséis unas fiestas geniales y queremos desearos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Fase Bonus. Tendremos otras dos horitas cargadas con mucha información y muchas risas. Creo que va a ser un programa de estos que acabas, que no sabes muy bien por dónde meterte. Y dicho esto, me vais a dejar presentar a la gente que va a participar en este programa. Empezaremos por el señor David Castañer. ¿Qué tal, David? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Pues nada, aquí estupendamente. Oye, David, juegazo, o más bien juegazos los de hoy, ¿eh? Bueno, yo no voy a decir nada porque luego me dicen que barro para casa y que si tengo intereses y tal, entonces me voy a mantener un poquito así al margen. Bueno, hoy todo lo que digas va a venir al hilo del programa. Eso que es más claro. Por supuesto. Seguimos con el señor Altamair, ¿qué tal? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Pues muy contento después del Snatcher, que salió muy bien aquel programa, y a ver qué tal va este. Oh, programón. Yo ya os dije que era más oyente que miembro del programa, y la verdad es que, joder, tengo que probar en cuanto pueda algún juego de estos que comentasteis vosotros, porque tenía una pinta estupenda, más aún que el ese de Snatcher, que ya era bueno. Seguimos con el señor Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves el programa de hoy? Pues yo lo veo bastante bien. O sea, es una saga de juegos que admito haber descubierto hace poco, como me está ocurriendo últimamente con muchos juegos de los que comentamos, pero creo que me ha gustado mucho y que vamos a poder darle un poquito de cera en el programa. Señor Héctor. Hola, pues yo estoy también como el amigo Nadia, un poco así, también he descubierto hace poco este juego, pero vamos, a sacar a todo el partido que se pueda. Oye, Héctor, ¿la película qué tal? ¿Te vas a cagar en alguien hoy o no? Oh, la película, joder, yo creo que el dolor de cabeza que tengo ahora mismo es por culpa suya. Madre mía, de pedazo ñordo. Oh. Estoy seguro que el señor David Sánchez comparte tu opinión. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Bien, David, ¿qué tal la joder, película? Qué mierda, macho, qué mierda. O sea, yo creo que si todavía tenía las neuronas un poquillo tocadillas de Star Wars Tusca, ya con estas me acaban de morir. Las pocas que quedaban acaban de morir. Pero bueno, tiene puntazos. Y juegazo, ¿no, David? Ah, sí. Juego que yo he jugado a casi todo y es un juego que a mí particularmente me agrada mucho y vamos a darle caña ahora. Y para terminar, tengo que anunciaros a todos que tenemos un invitado muy especial. Gracias al señor Castañer, contamos con él en el programa, un fan acérrimo de la saga Splatterhouse, el señor Bruno Sol, más conocido como Nemesis, redactor, por supuesto, de superjuegos y redactor jefe de la revista oficial de PlayStation. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Ah, yo contento de que estés aquí. Muy dolido de que no me llamaréis para el Snatcher. Bueno, pues ya estás aquí para comentar este juego, que por lo que sabemos eres fan, pero acérrimo, que te puedes pegar hablando horas, me han dicho. Sí, me puedo pegar con quien sea por ello. Bueno, pues vamos a ir empezando con el programa. Atentos, que viene un programa a tope. Sumario, para el programa de esta semana vamos a tener una trilogía que muchas veces ha salido en este programa, una trilogía que a todos nos gusta mucho, la saga Splatterhouse, donde hablaremos de muchas versiones, igual os lleváis alguna sorpresa y hablaremos un poquito del nuevo juego que ha sacado Namco Bandai de esta franquicia, que parece que ha gustado mucho. Y luego vuelve Cine de Wario, a petición vuestra, Jesucristo Cazavampiros. Esperemos que os guste mucho porque creo que va a ser un programa muy, muy completo. ¡Empezamos! Como comentaba al principio, tenemos un juego, más bien una saga de juegos, que ha salido mucho el nombre en este programa. Es un título que yo más de una vez he mencionado, que todos hemos mencionado alguna vez. Estoy hablando del juego que salió en el 88, Splatterhouse. El primer contacto que tuve yo con este juego, tengo que decir que fue en TurboGrafx, después de haber visto juegos como Kung Fu Master o Vigilante. Realmente la primera vez que vi este juego no me dijo gran cosa, hasta que en los primeros compases del juego, nuestro protagonista Rick coge un palo, se lía a hostias con los enemigos, y ves que este juego tiene algo especial. Así que dicho esto, este pequeño apunte, me gustaría dar paso, por supuesto, a mis compañeros. Ya sabéis cómo funciona esto, cuando queráis, empezamos. Splatterhouse, grandioso. ¿Qué quieres que os cuente? Yo la verdad es que recuerdo haber oído hablar de la recreativa, pero me pasa como a ti. La primera vez que pude meterle el guante fue cuando trabajaba en Hobby Consolas y me dieron la oportunidad de comentar el Splatterhouse de TurboGrafx. Y claro, comparado con todo lo que había en aquella época, pues era totalmente diferente. No había princesitas, no había mascotitas, era un tío con una máscara como Jason y reventando zombies con un palo. Todo súper sangriento y todo homenajes al cine slasher y totalmente ido de olla, vamos. Un juego en el que la segunda fase es una habitación dominada por un poltergeist que te tira sillas, lámparas y de todo, pues sinceramente es difícil que no te llame la atención. Pero Bruno, ¿eso no fue una jugada muy arriesgada? Sacar un producto así para un público adulto que en teoría no estaba por los videojuegos y que estaría censurado, supongo, ¿no?, al alcance de los menores. Bueno, la gracia del juego este pues, es que en Japón no salió censurado. Sabes cómo son los japoneses, que ellos lo de la religión y esto, mientras no les toquen al emperador, ellos da igual que hagan lo que sea, con monjas, curas, Dios y lo que sea. Cuando pasó el juego a Estados Unidos fue cuando lo caparon un poco. Hay un nivel en el que llegas a una catedral y te sale una cruz invertida con un montón de cabezas, cabezas flotando y tal, eso lo cambiaron. Y bueno, algunas cosas también, modificaron el color de la máscara para que la productora de Viernes 13 no se estirara encima, pero por lo demás es igual de bestia. O sea, la polémica empezaría con el Splatterhouse 2 y el 3, pero bueno, luego si queréis hablamos de esos, porque también me pilló a mí por ahí en pleno curro y conozco de primera mano las movidas que se montaron alrededor de eso, pero sí, una jugada arriesgada. De todas maneras, al ser, yo creo que lo bonito que tenían aquellos años es que la gente podía hacer lo que les daba la gana. No había el eco mediático que hay ahora. De hecho, ese juego no es que le pasara sin pena ni gloria, es que no llamó la atención tampoco. Es que había muchos títulos como ese, es lo que comentaba. Si ves Kung Fu Master, Vigilante, incluso la segunda parte del Gear Kung Fu, tiene esa jugabilidad tan sencilla, pero este contaba con unos gráficos, para mi gusto, bastante buenos. Una música que, aunque no se te queda, está muy acorde. Y, por supuesto, el gore. O sea, era una jugada, yo la veo una jugada complicada, pero casi una apuesta segura de ofrecer algo diferente a lo que ofrecían los demás juegos. Sí, desde luego. A mí me parecía que todo el catálogo de TurboGrafx, porque desgraciadamente lo que llegó a España venía a manos de dos americanos que tenían al cargo de la selección de juegos un chimpancé enfermo, porque no puede haber una persona normal que se dedicara a traer los peores juegos del mercado de PC Engine, y los traían todos, ¿eh? No se dejaban ni uno. Luego los japoneses buenos se quedaban allí, pero todos los malos no llegaban todos. Como el Bravo Man este, el China Warrior, que era en pantalla estática, era muy bonito, pero luego ese movimiento se te cayó un ojo, toda esta basurilla. El China Warrior es este que compartiría tipo de juego con este Splatterhouse, pero claro, ínfimamente, ¿no? Muy malamente. De hecho, bueno, la gente que nos oye puede encontrar, acaba de salir hoy para iPhone un emulador de TurboGrafx. Y la selección es de los americanos. O sea, que es que hay algunas cosas buenas como R-Type, BC Kid y demás, pero hay unos truños de campeonato, ¿eh? Está claro que hay cosas que nunca cambian. Siempre arrastrando la mierda de los americanos, coño, hay que joderse. Pero es que en ese caso, el caso de TurboGrafx fue demencial. O sea, yo tenía una TurboGrafx y de hecho yo creo que casi todo el mundo que tuvo una TurboGrafx, tanto en América como aquí en Europa, lo primero que hacía era intentar comprarse un adaptador de esos que había de plástico que te costaba 2 euros para meter los juegos japoneses. Porque es que eran demenciales, en serio, eran una basura de campeonato. Y al menos lo que te digo, a pesar de la censura, pues el Splatter era quizás una de las mejores opciones. Después del R-Type y el Racing Lasers, era quizás el tercer juego al que todo el mundo quería comprar. Volviendo al hilo de lo que ha comentado Tamay, si era una apuesta arriesgada, yo quiero decir que a mí lo que me llamó la atención era eso, precisamente eso. Era diferente al juego de princesita, juego de colorines, y vamos, a mí el rollo, porque yo a las primeras veces yo pensaba que el protagonista era Jason de Viernes 13, y a mí me gustaban mucho las películas de Viernes 13 y dije, joder, tío, me llamaba la atención eso, que estabas controlando un tío con una máscara y que te podías cargar a bichos y eso era lo que llamaba la atención, que no era el típico Yo con tal barrio ni el juego de princesita. Estaba claro que era un juego que iba, digamos, enfocado a un público minoritario, pero digamos que ahí está el acierto del juego, el arriesgarse. Sí. Sí, la verdad es que sí. De hecho, además, mira, tengo aquí delante el de Famicom y no tiene nada que ver. Es un juego con gráficos de estos adorables, súper deformes, de muñecos pequeñitos, y es un juego de plataformilla súper simpático, que podía jugar un niño de 7 años. O sea, no hay violencia. Nintendo debió de ver que, bueno, que esto no lo podían sacar en cartucho en su consola ni de coña, vamos. Si censuraron en el Mania Mansion, ¿cómo van a sacar este juego íntegro para su consola? Sería un poco extraño. Por eso. O sea que, y lo que de verdad, a mí no es porque esté David, a mí sí hay algo que me ha molado en Anko, es que no se han cortado un pelo, ¿sabes? O sea, la mayoría de las veces han sacado cosas que nadie sacaría. Y lo bueno es que después de Splatterhouse, que ya parecía bestia, luego llegó el Splatterhouse 2, que era el doble de bestia. No sé si lo habéis jugado, el Splatterhouse 2 de Mega Drive. Sí, por supuesto. Lo que pasa que a mí me gustaría comentar algunas cositas de este Splatterhouse 1 en TurboGrafx, por lo menos es la versión que yo más he visto, que gráficamente, como comentaba, yo la veo muy currada. Hay unos efectos sencillos, entre comillas, de hacer, pero que le dan un toque al juego cojonudos, como serían el efecto del agua cuando estás en esa especie de catacumba hundida, que cuando salpica todo el agua. O lo que yo me quedé también muy sorprendido, que además, de hecho es una chorrada, es muy sencilla de hacer, pero hay que caer en hacer esa chorrada. En esa fase que son todo espejos, que Jason se va reflejando, que es perfecto. O sea, hay un movimiento de Jason que se pone de espaldas a la pantalla, y si tú estás delante de un espejo le ves la cara a Jason. De Jason, no, de Rick, perdón. Siempre para mí era Jason. Es muy buen juego, ¿eh? De hecho es que incluso hoy en día puedes jugar y te lo pasas. También es verdad que, por ejemplo, mucha prensa inglesa se lo cargó en su día porque decían que el control, que el tío parece que va patinando más que andando, que es repetitivo, que lo que tú quieras. Pero hoy en día te lo pones otra vez y lo puede probar la gente cuando lo desbloquee en el nuevo Splatterhouse, que están los tres desbloqueables. Dirán lo que sea, pero es muy divertido. En serio, es difícil como el infierno, es que porque es muy difícil. Sí que es. Yo estuve dando a la recreativa estos días. Y se tiene una ambientación muy, muy conseguida. Y detalles también, porque así como la animación de los pies es muy suave, por ejemplo. Yo siempre me fijo mucho en la animación de los juegos. Cuando coges ese tablón, el 2x4, creo que se llama, y estampas a los enemigos contra la pared, ahí tiene muy pocos frames de animación, pero te da la sensación esa del impacto, como que es brutal, que hace plas y queda como ahí salpicando contra la pared el enemigo. Sí. Tiene esos detalles, o también cuando coges el cuchillo este al principio de carnicero, que les cortas ahí la cabeza, tiene eso como un poco brusco el movimiento, pero como que para enfatizar más la acción, así. Oye, con el rifle Altamair, cuando tú disparas con el rifle, en el aire el muñeco se va hacia atrás. O sea, el rifle no me llegué ya, tío, no me pasé. El porto de dices, sí, los cojones, me quedé en la silla saltando y ahí me... Al 2 sí que me llegué más lejos, pero al 1 no fui capaz. Es cierto, en la tercera fase, cuando coges el rifle tiene retroceso. Y además notas como la bala no se ve, pero ves cómo impacta en el enemigo y le hace salpicar sangre, le hace salpicar... O sea, a mí lo que me gusta lo que me ha gustado bastante de Splatterhouse, de los tres en realidad, es que se recrea totalmente sin complejos en ese tipo de detalles. O sea... Es más allá de violento. O sea, no es exactamente que sea violento, que sea, o que muestre sangre, o que muestre violencia, sino que yo creo que llega un punto en que es incluso sórdido, porque yo he visto muy pocos juegos con una ambientación tan oscura. He visto pocos juegos en los que veas cadáveres putrefactos y medio hinchados y colgando de sogas, atacándote y vomitándote las tripas o reventándote en la jeta. He visto pocos juegos en los que se puede hacer lo que decía Altamair, o sea, pegarle un tío un palo y estamparlo contra la pared y dejarle la pared salpicada de sangre. O sea, y no olvidemos el arranque del juego. Es que el arranque del juego te despiertas en la catacumba esta y estás rodeado de gente descuartizada. Algunos de ellos se siguen moviendo. Sí. Se comen unos a otros que están por el suelo, me parece recordar, sí, sí, ¿no? O sea, que es que se siguen moviendo por el suelo los tíos. Y claro, tienes que tener en cuenta que estás hablando de un juego que la época que está hecho, claro, pasas de jugar al BC Kid y te encuentras eso y dices, mi madre, ¿qué es esto? Ah, pero a lo mejor es precisamente la época. O sea, yo creo que ya vivimos unos tiempos tan tan asquerosamente mojigatos que un juego así difícilmente sería posible a día de hoy. O sea, un juego capaz de demostrar violencia con esa crudeza y esa ambientación tan tétrica y esa y ese personaje tan oscuro, totalmente sin complejos y totalmente sin cogérsela con papel de fumar, yo creo que a día de hoy sería prácticamente imposible, porque se le echaría encima a las asociaciones de papis y mamis que de estos que delegan la educación de sus hijos en la videoconsola y luego se llevan las manos a la cabeza cuando el niño mata a la hermanita con una katana, esos. Sí. De hecho, eso tienes que ver que el remake, por muy bestia que sea, hay cadáveres, pero son partes de gente, no está la gente viva colgada de un garfio. Sí. Como pasaba en el primero. Sí, exacto. O sea, es que ves mucha sangre, ves mucho resto de cosas, pero no es tan grotesco como el arranque de este. El tercero también tiene sus cositas, que también. El tercero es muy bueno. El tercero, de hecho, o sea, a mí, por ejemplo, yo cuando jugué, y no me quiero adelantar, pero por ejemplo, un guiño, es que hay cuadros de Goya en la casa. O sea, está Saturno devorando a su hijo, hay un cuadro de la maja vestida que pasa delante de él y una mano invisible lo raja y empieza a sangrar. O sea, cosas que esto era en el año 93 y yo lo veía en Mega Drive y decía, mi madre, ¿pero qué es esto? O sea, es gráficos digitalizados, bueno, no me quiero adelantar, pero es que toda la saga me parece muy buena. Sí. Y quizás yo a lo mejor me paso de fanático y se me va un poco la perola, pero es que yo llevo desde el 93 soñando con un Splatterhouse. O sea, es que yo lo veo ahora y no me lo creo. Por muchos fallos que tenga, porque pueda ser mejor o peor, pero es que yo jamás creí que iba a haber otro. Como que tiene fallos, no tiene fallos, hombre. No tiene ningún fallo. No hay nada perfecto. Lo que pasa es que yo prefiero mil veces este juego con. O sea, es que hay que saber lo que quiere uno. O sea, yo no quiero un Devil May Cry, yo quiero un juego que sea fiel a sus raíces. Y es una polémica que tampoco quiero quitar tiempo, pero yo es que es una polémica que yo, hostia, en mi Castlevania último me parece un gran juego, pero no es fiel a la herencia de Castlevania. No, no es un Castlevania, eso es lo que opinamos. No es un Castlevania, o sea, yo lo he hablado con el tipo Konami y se deja al tío del estudio. A mí casi me degüellan por decir eso, ¿eh? Pues oye, yo se lo dije al tío, coincidí con él en una boda y me acuerdo que estuvimos hablando y como 20 minutos y yo punto por punto le iba diciendo todo lo que no me parecía bien como fan de Castlevania. Lo que pasa es que a mí, lo que realmente me parece grandioso de este juego, cuando yo tuve la oportunidad de ir a ver un avance de juego el año pasado a Londres y hablé con el productor, que el tío, joder, se emocionó porque es que me empezó, ¡ay, vais a sacar no sé qué tal! Me dijo el tío, mira, aquí hay una cosa muy clara, todos somos fan de Castlevania y no es de tirar de boquilla, todos nos lo hemos jugado y a todos nos encanta. Y nuestra misión, sea mejor o peor el juego, es ser fiel a Castlevania, a Splatterhouse. Y lo han hecho. O sea, es que el juego tiene millones de detalles. Y ahora que estáis hablando del primer juego, en el último, hay detalles tan niños, pero tan acojonantes, como que, por ejemplo, en el parque de atracciones, cuando llegas a la laguna, si pones la vista hacia atrás, la puerta de la que has salido está decorada con la cabeza del primer jefe de Splatterhouse. Sí, qué grande, qué detallazo. O sea, son cosas que dices tú, o sea, no te lo enseñan los tíos. No han hecho poca gente se da cuenta, de ese detalle, además. Claro, es que los tíos no han hecho, como podía hacer otra gente, sacarte el muñeco en una intro para que tú lo veas. No. Tienes que jugar, girar la cámara y decir, ah, coño, pero si este es el jefe del primer Splatterhouse. ¿Sabes? Son millones de detalles chiquititos que dices tú, joder, es que este juego lo han hecho unos pavos que es que se dan en papa entero. O sea, es que han cogido todo lo que han podido y lo han metido. Y ante esos tíos, por mucho que el juego pueda estar mejor o peor, o puedas opinar que, mira, podría haber sido mejor y tal, yo eso lo admiro. Y hoy en día que están todos obsesionados con hacer reboots de sagas que parece que reniegan porque les da vergüenza, estos tíos han dicho, no, venimos de una saga que puede que no sea muy popular, que puede que a lo mejor no esté de moda, pero vamos a ser fieles a ella. Y eso es algo que es encomiable. Y ojalá Capcom, Konami... Y todo el mundo hiciera lo mismo, que no es decir, es que soy un inmovilista y creo que me den lo mismo siempre. No, puedes hacer algo nuevo, pero respetando tus raíces. Y eso me parece que es digno de elogio. Y eso hace que yo... Dime. No, te iba a decir que sí, que está claro. Y además con los patrocinadores han tenido buen material ahí para trabajar. Claro, o sea, y es que yo sé que estos tíos hacen un Rolling Thunder y van a hacer homenajes. Otra cosa es que se den unos matados de un grupo de... un third party de estos, un desarrollo externo, y te hagan una patraña. Pero es que sé que si estos tíos están detrás, me van a hacer algo que sea un homenaje a lo antiguo. Y que a un chaval que coja juego nuevo le va a dar igual, pero un tío de mi edad que se haya criado con esos juegos va a decir, joder, estos tíos son la polla. No, a mí me llama la atención también, porque este juego, sinceramente, lo probé en Mega Drive en su momento, el 2 y tal, y tampoco tengo un recuerdo muy, muy bueno de él. me sigue sin parecer tampoco ahí la leche la saga, pero sí que a medida que estuve investigando un poco sí que vi que había una comunidad que estaba muy como muy implicada y muy tenía una comunidad muy grande de fans que habían hecho pues desde novelas por fans, videojuegos de fans y todo. Y dije yo, caray, no sabía que tenía tanto trasfondo el Splatterhouse este. Sí, bueno, de hecho hubo polémica porque en su día presentaron Biggie Man, que es el jefe este que lleva una bolsa en la cabeza y dos sierras mecánicas, sí, en vez de, que es un homenaje a porque como sabéis en Viernes 13 Jason no se pone la máscara hasta la tercera. En la primera, bueno, no voy a contar quién es el malo de la primera por si nadie la ha visto, pero bueno, en la segunda lleva un saco en la cabeza con que se le ve el ojito. Bueno, pues es que sí, Biggie Man lleva el saco. Bueno, pues presentaron un diseño de Biggie Man diferente, se montó tal pollo solo en una pantalla que tuvieron que volver a hacer el rediseño del personaje para que fuera más parecido al original. O sea, estamos hablando de gente hasta llega hasta ese tipo de fanatismo. Que bueno, oye, puede estar mejor o peor, pero que sin ser una franquicia, que joder, no vemos que es una franquicia que lleva olvidada desde el año 93. Y están los tíos ahí detrás. Sí, a mí, volviendo al uno un poco ahora, sí. Hablando del monstruo hasta que me dijiste, a mí había un monstruo que me llamó muchísimo más la atención, que es, bueno, deberíamos primero hablar un poquito de la historia, tal vez, David. Bueno, el argumento del principio, solamente tengo, es que quiero decir una cosa a Jennifer, pues, para pues, si puedes contar. Tengo muy clara la historia, lo que pasa es que yo la que más reciente tengo es la del juego nuevo, porque a mí me pasa un poco como a Dani, que yo Splatterhouse lo he descubierto hace relativamente poco, o sea, conocía el juego, pero nunca lo había jugado en profundidad, nunca me los había pasado, por ejemplo. Y el que más reciente tengo, pues eso, es de la última versión de Play 3 y 360, que vale, que es un reboot de la saga, que se ha mantenido y es más o menos similar, pero bueno, a lo mejor hay algún detalle que a mí se me escapa y que no estaba incluido en el juego original. Básicamente, el juego trata, bueno, pues de los dos chicos que hemos mencionado ya, Rick y Jennifer, van a la mansión West, pues para investigar... rollo de sucesos sí, paranormales o algo así. El doctor este, sí. El doctor Henry West, si man, ¿es Henry West, Bruno? Pues no me acuerdo, sé que el personaje está sacado de un cuento de Lovecraft. Sí, de Herbert West. Herbert West de Reanimator. Sí, sí. Y de hecho canta mucho más en el último juego porque, bueno, ha metido un montón de referencias, claro. De Miskatonic, Arkham y todo esto. Sí. Ahí ya están más desmelenados, pero los tíos del principio, o sea, tuvieron en mente Lovecraft. Y a mí esa intro me encanta, esas escenas que hay en la intro recreativa, que parece un poco ahí aquel primer disco de Black Sabbath, con esa casa al fondo y lloviendo todo, y se les ve entrar corriendo ahí. Sí. Y se oye el grito de Jennifer de repente. Pues eso, a Jennifer la secuestra el doctor loco este, el doctor Henry West, y en principio no sabes para qué, luego se va desvelando a medida que avanza el juego, y a Rick lo engancha a un monstruito de estos que aparece por ahí y lo deja hecho polvo. Entonces en un momento dado, cuando está así delirando, desangrándose con las tripas por fuera, la máscara que ha caído al suelo en el forceje vital le habla y le dice Rick, tu chica no tiene que morir, si me utilizas, vaya, te puedo dar poder, te puedo salvar, puedes salvar a tu chica, tal que Rick no lo duda, se pone la máscara, se maza, tipo Hulk, y empiezan un poco las tortas a partir de ahí, ¿no? Y bueno, a partir de aquí el argumento en la versión de recreativa, como decía antes, no lo tengo yo muy claro. O sea, si me meto en detalles, van a ser todos de la versión nueva de PS3 y 360. Bueno, más o menos esa es la historia, la del primero. O sea, de todas maneras, en los juegos antiguos no daban tampoco, ¿sabes? Te presentaban no tiene tanto personaje. Detalle, claro. No, te presentaba el personaje y luego pues ibas aprendiendo más cosas. Al final ya te das cuenta que la máscara no es tan buena como es. Hasta el final del juego no descubres que la máscara es tan perversa como los tíos que te has estado cargando. El juego es un arcade. El primero y el segundo, el argumento está cogido con pinzas. De hecho, el segundo no te dicen tampoco qué motivos han llevado a Jennifer otra vez a la casa. Simplemente te dicen que la casa ha vuelto. Entonces es hasta el tercero cuando ya meten un argumento más variado y va cambiando el juego dependiendo de las acciones que vayas haciendo. Rick tiene un hijo, los monstruos han raptado tanto a Jennifer como al hijo y tienes que ir acabando las fases antes de que acabe el tiempo porque si no va variando. Y te puedes encontrar con que pues tu hijo está muerto pero Jennifer está viva, tu hijo está muerto y Jennifer es un monstruo, los dos están bien y todo esto. Y es el primer, esto era el año 93, que eso también queda sonando una pequeña revolución. Pero los dos anteriores, la verdad es que yo creo que el argumento tampoco era muy importante. A mí, aunque no tenga mucho argumento, uno me llamó la atención una escena que hay cuando... que yo creí que se acababa el juego ahí ya, porque encuentras a Jennifer en un sofá tumbada. Bueno, esto es un spoiler de cojones, pero da igual, ¿no? Que lo comentemos. Sí, no creo que en un arcade así nadie vaya a dejar de jugar por eso. Sí, bueno, pues te encuentras a Jennifer en un sofá y dices, vaya, en plan, se escapan los monstruos y ya... pues la vas a rescatar y se va a acabar el juego. Y no, se convierte en un monstruo asqueroso y le atacas y le das caña al monstruo, y cuando muere se reconvierte otra vez en Jennifer. Y no se te pide, es que los sonidos se oían muy mal, te pide mátame o ayúdame o algo así, no sé qué dice. Y se vuelve a convertir en el monstruo otra vez, así como varias veces. Me pareció como especialmente desagradable esa parte y como muy fuerte, y aún te quedan dos o tres fases para acabarte el juego después de eso. Además es que te la meten doblada en este juego, porque siempre que vas a acabar el nivel, siempre te hacen alguna trampa para joderte. Por ejemplo, estás en una habitación cerrada donde hay una lámpara enorme, te cargas a todos, parece que va a pasar el nivel y pon, y te tiran la lámpara y te quitan, sí, vida, por supuesto. Sí, eso son los jefes de nivel con sorpresa, son muy, sí, divertidos. Como que tiene un gusano en las tripas también. Que sí, el gusano puñetas, sí, sí, que llamábamos, que decía, me lo he acabado, y te veías al tío que está jugando. Y te reías de él, decías, pardillo. Pues eso. Siempre te dejaban, te mataban en el último momento, eran bastante puñeteros. De todas maneras, a mí ese juego me parece que tiene un, lo que decís de ambientación, tiene unos detalles, los tres, que no hay otro juego que tenga algo parecido. O sea, el primero, lo que hemos hablado de pues la gente que está destrozada en el pasillo, lo de Jennifer transformándose, el segundo. Hay un trozo en el que vas un pasillo a oscuras y empiezan a salir caras de Velmez por todos lados. Sí, un poco lo que aportaba un poco de jugabilidad al juego este también, porque era muy básica, eran las armas que te encontrás por los niveles. Que yo, como tampoco me pasé mucho, antes conocí el tablón y el cuchillo, pero había más, supongo, ¿no? Uno está el garfio, los arpones. También puedes tirar arpones a los bichos y se juegan en el pecho, es bastante espectacular. Y una llave inglesa, y una piedra, y un hacha, y una escopeta. Tenías bastantes armas, todas muy explícitas. La sierra mecánica. Ah, por ejemplo. Había sierra mecánica en el 1, sí. Pues espérate, me estoy confundiendo, no. Era en el 2. La sierra yo creo que era, sí, que era en el 2. Es que hay varias armas que están en el 2 y no están en el 1, pero sí. Claro, se pueden mezclar. Sí, sí, porque me estoy acordando que a Biggie te lo cargas o te enfrentas con él con la escopeta esta. La escopeta, sí. Sí. Y que es muy jodida porque solo disparas cuando estás de pie. Cuando te agachas y le das al ataque, haces la patadita baja, esa cutre que da nuestro amigo Rick. Y es una jodienda para los perros estos que te atacan mordiéndote las canillas. Y no olvidemos un detalle que es también muy, muy, muy, muy cabroncete, que es que en el nivel de Biggie Man, el de dos perros, cuando vas por esa especie de embarcadero, hay unos especie como de agujeros que si caes encima te sale una mano y te lleva otra vez a la planta de abajo, donde la alcantarilla es donde salen los monstruos, estos tipo alga. Sí, y donde hay un montón de esta especie de bolas con pinchos que extrañamente flotan. Son minas, ¿no, Dani? Son minas, ¿no, Dani? Y que puedes coger la parte que caes también abajo, que hay una especie como de zombies con cara de polluelo, que puedes, sí. Hay algunos que les matas y puedes usar la cabeza como arma. Sí, hay varias fases que digamos que tiene un agujerito y lo primero que piensas cuando te caes, joder, me he caído, a empezar otra vez, no. Y lo que digamos es que te mandan con un tipo de subnivel que digamos que tienes que terminarlo para volver a subir a la superficie. Eso también me gustó a mí bastante. Hombre, con lo de la dificultad también hay que comentar que por lo menos cuando el enemigo te golpea tienes unos instantes de que parpadea el personaje y tienes algo de invencibilidad, que quieras que no siempre viene bien. Sí, pero difícil es el puñetero, ¿eh? Mucho, mucho, eso sí. Lo que pasa es que comparar con el 2 es fácil. Sí, por eso iba a comentar que el 2 era todavía más difícil, era bastante continuista con respecto al primero en gráficos, en estructura, en control, en todo, pero era igual de difícil o más aún. Yo creo que más, sí. Porque de hecho cuando tuve que hacerlo en la revista, pues se puede poner cuñas publicitarias. Venga, va. Venga, chavales, compré PlayStation. No, cuando yo lo hago continuamente y todavía y no me han dicho nada. Cuando, bueno, como sé que no me vais a volver a llamar, aprovecho. No, que cuando tuve que hacer la review, saqué desbloqueé los tres clásicos y saqué capturas, porque no quería meter capturas de emulador y tal, que es muy cutre. Y las pasé canutas con el segundo. O sea, no me creo que cuando estaba trabajando en Hobby Consolas en el 92 jugara tanto sin. O sea, pudiera llegar tan lejos. O sea, no me lo creo. Porque es imposible ese puñetero juego. Bueno, yo creo que la versión más apropiada para que empezara a comentar es la versión de NES que tú tienes original, ¿no? Por lo que dices, Bruno. Sí, intenté comprármela en Barcelona el año pasado en la Feria del Manga, pero el tío jeta de la tienda me quería cobrar 60 euros por ella. Y le mandé a Fuimonas, claro. Y la compré en un viaje a Japón, precisamente con la magnífica gente de Namco Bandai. Conseguí uno sin caja, pero bueno, me di con un canto de los dientes. En el Super Potato, una tienda que si tenéis la oportunidad de ir a Japón, Yo lo primero que haría es que dejaría las maletas en el aeropuerto y me iría allí directamente. ¿Super Potorro, has dicho? Super Potato. Supongo que la otra también existirá, pero ahí no creo que vendan videojuegos. Pues no se trajo mierda el fraile de Super Potato, madre mía. Tiene la mesa de la oficina inundada de... Pues está ese. Yo siempre pensé, o sea, por ahí dicen que fue la primera versión doméstica que salió. Dicen que, por lo que tengo entendido, porque siempre hay lío con cuándo salió la recreativa y cuándo salió la primera versión doméstica. Tengo entendido que es la recreativa salió primero, luego salió esta de Famicom y luego salió la de PC Engine. No estoy seguro. Si mis datos son correctos, recreativa 88, Famicom 89 y la de TurboGrafx en el 90. Pues mira, ahí está entonces. Y en esa época se debían hacer bastantes parodias de plan super deforme de juegos de éxito, pues estaba ese de Snatcher, estaba esta, este juego de Famicom. Recordaba otro ejemplo hace poco, pero ahora mismo no... Hombre, sí, no de esa época, pero como tú dices, Dani, el Meet in Final Fight, también, que es en plan super deforme, muy, muy bueno. Y está aquí Drácula, que es un juego que yo recomiendo, vamos... Sí, exacto. Fantástico, es un juego buenísimo. Que nunca lo han metido en la cronología de Castlevania, aunque esté un poquito relacionado, y es muy muy bueno, y es muy difícil de encontrar. El de Game Boy es alucinante. Estuvieron a punto de traerlo aquí a España, no, por el último momento Herbe, que era la que llevaba Game Boy en aquella época, se rajó, pero si lo podéis encontrar, aunque sea en emulador, es genial. Y yo creo que es que era la única salida que tenía Nintendo, porque claro, no podían sacar la recreativa, aunque sea con gráficos pochos, porque un juego tan violento no. Y luego está también la que dicen que es el santo grial del fan de Splatterhouse, que es la versión de Marty. La versión de FM Towns con pistas de audio digital. Exacto. Yo la veo más colorista que la recreativa y la música suena, pero increíble. Y mira que no es una música que se te quede grabada, pero es que ambienta de una manera impresionante. Exacto. Yo cuando, antes de que se petara todo este reto y empezó todo a ponerse de moda, yo veía revistas y yo era la máquina que, vamos, hubiera dado la riñón de otra persona, no uno mío, sino el de otra persona por ella, porque tenía unos ports buenísimos. Estaba el Splatterhouse, estaba el Street Fighter 2, estaba el Final Fight, ya en todas eran máquinas perfectas. Yo igual me equivoco, pero es que este FM Towns creo que es más o menos un PC. Yo por lo que estaba viendo... Sí, es un PC. Lo que pasa es que salió una versión en consola, una que se llama Marty, que era para enchufar a la tele. Bueno, también descubrimos, Castaño, hace poco la versión esta que tiene Namco para PC oficial, que data del 2003, ¿no? De la cual, por cierto, está mal que lo diga, pero en mi empresa no tiene ni puñetera idea. ¿Es la que sale en el desplegable de Playboy? Pues debe ser, porque no, la verdad es que no me lo habría planteado, pero vamos, sí, es una versión para PC que salió en el 2003. Es un port directo de, vamos, es un port, tiene pinta de ser la ROM de la recreativa tal cual, metida en un MAME o similar, vaya, y es tal cual la versión de la recreativa. El único, bueno, pues que tiene su instalador, tú metes el CD en el ordenador, se instala como cualquier otro juego y juegas a partir de ahí, pero vamos, a simple vista no tiene ninguna diferencia con respecto a la versión de la creativa, es igual. Sí, porque básicamente son 300 megas y 280 son para sonido digital, o sea que claro, más o claro, menos... Claro, por eso que es tal cual. Y ya te digo, esta versión, pues desconocíamos su existencia hasta hace bien poco, que Ignacio la sacó de no sé dónde, y al fin, tirando del hilo, hemos conseguido averiguar que sí, que era una versión oficial y que solo salió en Japón, pero poco más. Y el fangame este que vimos de Splatterhouse, Castaño, hecho en código ASCII, que a ti parece que te ha gustado bastante, yo me quedé flipando lo bien hecho que está, ¿eh? Con el culo torcidísimo, tío. Yo no sé la peña la cantidad de horas que invierte en hacer ese tipo de cosas, pero la animación de Rick está inquietantemente bien hecha para ser un juego nasty. O sea, vale que son un puñado de cuadrotes, parece un juego de NASA, pero joder, es alucinante. Además, cómo han respetado pues la música, los enemigos, dentro de lo que cabe, claro, un juego nasty es lo que tiene, pero joder, recomiendo, vamos, a quien tenga curiosidad que la busque y que la pruebe. Yo no sé si, porque estos juegos tienen que ser de distribución libre, ¿no? Los podríamos colgar en la página para que la gente los descargue. Por lo menos el del código ASCII, seguro, porque es un fangame. Claro, claro, son libres. Yo los colgaría y que la gente los baje y que lo flipe en colores porque es alucinante, vamos. Y bueno, yo una vez descubrí hace unos meses que no sabía que existía en una página de fans de Splatterhouse que incluso hubo una máquina LCD oficial, sí, sí, de Namco. Qué bonita, que tiene una pinta preciosa esa máquina, ¿eh? Sí, muy, muy, muy chula. La verdad es que yo no tenía ni idea hasta hace unos meses de que existía eso. Yo del primer Splatterhouse debo decir una última cosilla, que es que se me ha olvidado antes cuando hablamos del argumento. Y es que antes hemos despotricado un poquito acerca de cómo se lo montaba NEC en Estados Unidos con los juegos de TurboGrafx, que tuvo una distribución bastante desastrosa, pero tuvo campaña de publicidad curiosa. Había una campaña de publicidad en prensa para Splatterhouse que incluía un anuncio que en forma de cómic. Bastante curioso, la verdad, me parece bastante curioso, además con el color así hecho a tramas, como los cómics americanos viejunos, y que resumía un poquillo lo que es la historia inicial de Splatterhouse, cuando Jennifer y Rick entran en la casa y todo, y Jennifer desaparece y él aparece con la máscara y tiene que ir matando bichos. O sea, está bastante bien. O sea, me pareció bastante curioso ese anuncio. No sé si llegamos a ver algo parecido aquí, porque yo creo que la TurboGrafx en España, por desgracia, tuvo bastante poco éxito, bastante poca repercusión, la verdad. Sí, la verdad es que sí. De hecho, perdona que te... Es que resulta que, bueno, Marcos, que es el director de la revista y que David le conoce también, era colega del tío que trajo la TurboGrafx a España. Cuando estaba en Hobby Consolas, pues en Hobby lo trataban también, porque es que el tío este... Le pasó todos los juegos que había en el catálogo, todos los que sacaron en América y trajeron aquí, menos los de CD, y el tío de aquí se desvivía por la máquina. O sea, el tío intentó que la distribuyeran en todos los sitios. De hecho, iba a sacar Corte Inglés y llamaba la atención, porque para ser un tío que no podía competir con Nerve y con Sega, la verdad es que le están bastantes estantes y los precios, bueno, luego había algunos más caros, pero era una máquina que era atractiva. Pero el problema yo creo que vino de Estados Unidos, que eran unos lerdos. Pues sí, la verdad es que es una pena, porque ahora mirando atrás te das cuenta de que era una máquina que tenía bastantes posibilidades. Podría haber sido una alternativa a Mega Drive y Super Nintendo bastante interesante. Así en general, aunque solo sea por juegos como Splatterhouse, como BC Kid, como que tú también lo has mencionado. Y por esas pedazos de conversiones de recreativas que tenía, que algunas de esas eran prácticamente pixel perfect, cosa que de las versiones de Mega Drive y de Super Nintendo no siempre se podía decir. Pues la verdad que me parecía la hostia. Y la verdad que quien pueda conseguir una TurboGrafx, a ser posible, con el cartucho original, con la HuCart original de Splatterhouse, yo creo que no debería pensárselo ni un segundo. Desde luego que no, aunque sea solo por jugar R-Type. Sobre la conversión, yo quería preguntar una cosilla, ahora que hablabas de ello, Dani, que mencionabas el tema de la que la conversión es buena y de la calidad de TurboGrafx y tal. ¿Qué tal es la conversión de Splatterhouse en concreto respecto a la recreativa? Porque yo solo he catado la versión recreativa, la de TurboGrafx no la he visto. Pues la versión de TurboGrafx es casi un calco de la recreativa, perfecto, en todos los sentidos. O sea, me dejó alucinado. De hecho, yo probé primero la versión de TurboGrafx. Hay que echar monedas, ¿no? También. Casi es lo que le falta. Le falta el mensajito de Insert Coin abajo, en serio. Porque lo tiene todo. Y yo descubrí la versión de TurboGrafx. Primero empecé a jugar y dije, bueno, vamos a ver la versión de un tiempo después, vamos a ver la versión de recreativa, si mejora mucho esto. La versión de TurboGrafx es la hostia, la versión de recreativa ya tiene que ser la leche. Y realmente no encontré una gran diferencia entre una y otra. De hecho, cuesta distinguir. Si ves una captura de pantalla estática de una o de otra, cuesta bastante distinguirlas. A lo mejor los colores en la versión de TurboGrafx están un poquito más apagados, pero en líneas generales es una conversión, pues como todas las que eran para la consola de NEC, eran realmente buena. Yo, antes de continuar, me gustaría, para ir terminando este primer Splatterhouse, recomendar otro fangame hecho con el engine este Open World, que es para hacer juegos en plan Final Fight. Tenéis una versión de este Splatterhouse que, por lo que he visto, tiene una pinta estupenda para PC y Dreamcast. Y hay un arcade de Splatterhouse que me parece que toma el engine de Doom, vista primera persona, que también tiene muy buena pinta. Esto ya lo dejamos para que la gente lo pruebe. Y si queréis, continuamos con Splatterhouse 2 o 3. Es que hablar del 2 con todo lo que hemos dicho del 1 es, no sé si Bruno tendrá algo que añadir. A mí me parecieron dos juegos muy parecidos en realidad. Yo creo que es una continuación. Splatterhouse 2 era exclusivo para Mega Drive, era lo único, no tenía versión de recreativa ni para otras consolas que yo sepa, y era muy continuista en todo. Era una continuación, yo era casi como si fuese una expansión del juego o niveles nuevos para el juego. No sé cómo lo verá por aquí. Bueno, el Splatterhouse 2, lo que pasa es que llamó la atención sobre todo porque la Mega Drive tenía un mercado mucho más amplio que la TurboGrafx. Pero TurboGrafx no deja de ser una anécdota, pero cuando salió el Splatterhouse 2 aquí en España, que es lo que más o menos puedo hablar, yo ya estaba en Hobby Consolas trabajando, fue un impacto, porque ya era un juego que se distribuía masivamente, no tuvo tampoco una distribución muy grande comparado con otros juegos de Mega Drive, pero claro, era un juego en el que tú, pues por ejemplo, en el final de la segunda fase matabas unos fetos ahorcados con una sierra mecánica, y eso acababa con toda la pantalla literalmente cubierta por una cortina de sangre. Eso, claro, en el año 92, pues te puedes imaginar la que se lió. O sea, estabas hablando de los informativos de Antena 3. No, te hablo del Corte Inglés. Y es que un tío que trabajaba en Sega, que luego trabajó con nosotros en Superjuegos, era el tío que llevaba prensa en Sega. Ese tío venía del Corte Inglés. Y sé que el Corte Inglés tuvo muchísimos reparos para vender ese juego. Te estoy hablando de la época antes del lío de Mortal Kombat y todo esto, que fue cuando empecé a seguir los telediarios. Pero sí que, no sé si es porque algún padre se quejó, en aquella época no existía el PEGI, tú podías comprar cualquier juego, la carátula tampoco era muy siniestra, bueno, el Jason se le veían los ojos a través como pegando un mazazo a una especie de alien. Tampoco era muy diferente de la de cualquier del Alien Storm o cualquier otro juego, pero debieron montarse algún pollo con algún padre que volvía a quejarse, y sé que me contó que habían tenido muchísimos problemas. De hecho, yo creo que ese juego, cuando se agotó la primera remesa, ya no volvieron a pedir más, al menos en la España. A mí de este Splatterhouse 2 me encantó la presentación, ¿no? Lo que es la... Sí, la presentación cuando sale la máscara hablando, esa musiquilla que tiene de fondo, sí, me encanta. Es muy, muy película de serie B, así, muy, muy buena. Y los efectos de lo que os decía antes, de esto que vas por un pasillo oscuras y empiezan a salir caras, que es una cosa que han homenajeado en el remake también. Y luego tiene un efecto que, vale, el juego gráficamente no es la leche, porque el personaje de animación es muy tosca. Pero quisieron poner un personaje tan grande que sacrificaron todo lo demás. Pero hay una escena en la que vas andando con una especie como de dimensión alternativa, que hay un parallax de como 6 planos hecho con caras fantasmales. Y es impresionante. Ahora ya no tanto, pero en aquella época tú lo veías y decías, mi madre, que se han fumado estos tíos. Sí, lo que hay que comentar acerca del 2 sobre, en comparación, digamos, con el arcade, con el primero, era que sí, que en Mega Drive gráficamente está un poquillo quizá por debajo el tema de colorido y tal, pero como ha comentado, introducía muchos planos de scroll y tal que hacían el juego, dentro de lo limitado que estaba, un poquillo más vistoso y quedaba bastante bien. Es eso, es un juego que no es gráficamente muy, muy bonito, o sea, muy, muy, digamos, muy pulido, pero que tenía efectos muy buenos. O sea, y lo único que yo creo que le pesa a este juego es el control, que los saltos es terrible, y la dificultad, que es demencial. En serio, yo no sé si es que al hacerme mayor me vuelvo más torpe, pero me gustaría que la gente, si cuando que tenga ya el remake y tal, lo haya desbloqueado y sabrá lo que es duro. Y este Splatterhouse, sí, sí, David, sí. Perdona. Que hablando de la dificultad de Splatterhouse 2, hay que dar gracias de que el juego lleva sistema de pago, porque pasárselo entero del tirón, es lo que dice Bruno, es un infierno. O sea, yo me lo consigo pasar, pero echándole su tiempo, pasándote unos niveles, cogiendo tu pago, volviéndolo a intentar, porque es muy duro, hay momentos muy, muy, muy jodidos. Pero sí, esto sí, es más de ensayo y error, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Nada más empezar en la segunda fase en el ascensor, como no te aprendas la rutina de los enemigos, estás bien jodido, o justo en el sitio donde tienes que quedar. Eso se aplica durante todo el juego, porque tienes que aprender que cuando a un enemigo le das un puñetazo, acto seguido te va a saltar encima, tienes que saltar en el aire recto para pegar una patada. O sea, tienes que aprenderte la mecánica exacta. Sí, sí, yo recuerdo cuando he estado capturando ahora para lo de la review, la fase esta de las pirañas y el río, que eso es un infierno. O sea, es que tienes que estar, lo que dices tú, memorizando cada parámetro. Tiene un detalle a mí que me gustó mucho al principio, que cuando entras a pasar el cementerio y entras en la casa, que se ve como unos monstruitos de estos que se alejan, entran en una habitación, entran y mueren. Y uno se da la vuelta para escapar, te ve, entra en la habitación y también sale todo sangre y luego sale un monstruo detrás de él. Que es como un poco de narración, así sin texto y nada, pero es una forma de narrar así un poquito eso, que venía el monstruo final de fase. Y todo muy, muy visceral, ¿eh? Yo lo veo desde el Jericho, este nuevo que se ganó, del Cliff Barker. No veía nada tan visceral como esa escena que dices tú, sí, sí. Y aquí había algún arma nueva. Aquí sí que estaba la motosierra, ya, ¿no? Que comentó antes Bruno. Sí, sí, la motosierra está ahí haciendo las suyas. Y se podía lanzar incluso cabezas de algunos de los enemigos, ¿te suena? Sí, sí. ¿Y qué más había por ahí de armas? Bueno, yo es que siempre me quedé con la imagen, la imagen es grotesca, que de hecho está rescatada en el remake de los fetos ahorcados. Eso es terrible. Yo no creo que he vuelto a ver nada parecido en mi vida. Joder, y el jefe ese que era una especie así de rostro que tenías que darle golpes en los ojos, y luego cuando lo mataba, reventaba y la sangre caía por... por la, así como si fuera una cortinilla de sangre por la pantalla. Eso es muy bueno. Bueno, a mí me parece un juegazo, vamos, un juegazo. Es un juego pues tosco, es un juego difícil, pero me parece que para su época fue un juego valiente. Sí. Sobre todo comparado con lo que había. No, desde luego que lo fue. O sea, yo creo que toda la saga en ese sentido fue bastante audaz. Como ya hemos dicho, por el tema de cómo trataba la violencia, el gore, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de cortapisa. Y yo creo que el juego, realmente hemos dicho que gráficamente no era bonito, pero es que a lo mejor tampoco pretendía serlo. Porque, no sé, cierto es que la Mega Drive podía dar bastante más de sí gráficamente. Pero yo creo que el juego estéticamente, tanto el primero como el segundo Splatterhouse, a mí me gustan tal como son. No les veo un fallo de decir, esto podría hacerse de otra manera, podría... No, realmente no, o sea, los colores apagados, la oscuridad, yo creo que... Realmente había una pretensión por parte de quienes lo hicieron de que fuera así, o por lo menos han intentado hacerlo ver de esa manera. Y respecto a que el control fuera un poquito duro, pues yo sí que lo catalogaría eso sí como defecto. Los dos primeros Splatterhouse tenían un control un poquito difícil, se movía con bastante lentitud el amigo Rick. Tenía un salto también un poquito demasiado como de... El tío era tan ágil como un hipopótamo, para ponerlo así en corto. Pero bueno, tampoco molesta demasiado. Una vez que te haces a la idea, como los enemigos tampoco es que sean un prodigio de agilidad la mayor parte de ellos. No, la verdad es que no. Pues una vez que te haces un poquito a la idea de que el juego es así, te acostumbras, ya no lo consideras tanto... Pues sí, lo sigues considerando un defecto, pero sabes vivir con él, no sé. No sé, a mí me parece un juego que, pues eso, yo es que lo tengo que valorar en el sentido de que la época en la que salió... Y que aunque sea muy malo, es que tienes que compararlo con los juegos que había en aquella época, y es que no tiene nada que ver. Y la música, lo que estoy diciendo antes de la intro, la música es muy buena. Yo era un juego que me ponía con cascos, ya no solo por los sustos y tal, sino porque la intro, la música era preciosa. Sí, aparte que la música, podías decir, joder, es que son dos notas, pero es lo que te pide el juego. O sea, es que esa ambientación te pide que la música sea monótona, que sean dos notas, que se vaya acelerando un poquito. Y dentro de lo cutre que puede parecer a primera vista, está todo muy bien ambientado, digamos, para lo que los programadores querían ofrecer, que era un juego enfocado ahí al rollo serie B, el rollo a lo cutre. Y vamos, a mí el sonido me encanta. Bueno, las voces, las pocas que hay, son una basura, pero eso ya son cosas de Mega Drive, o sea, eso no lo podemos solucionar. La voz que dice la novia cuando está en el pozo ese flotando y salen unas manos y se la lleva. Esa voz digitalizada de Rick, Save Me, que suena como si fuera una abuela fumadora de 95 años. De todas maneras, yo tengo una cosa, yo era un chico Sega, yo tuve que enfrentarme a un montón de gente que la Super Nintendo tenía una de tal, y ya la Super Nintendo me parece una gran máquina, pero cuando querían y cuando sabían, se podía hacer cosas muy buenas con el sonido de Mega Drive. O sea, yo recuerdo el Joe Montana de fútbol americano, una bofetada para todos que decían que no se podían hacer diálogos digitalizados a Mega Drive con calidad. Y el primero, eso tenía unas voces de la hostia, y ese era de los primeros. Claro, es que la cosa es que tuvieras el mínimo interés en hacerlo. Entonces yo, pues tú te ponías el crackdown y cuando se daba voz al sitio de crédito era una risa, era como ¡ah, down! Y decías tú, ¿pero qué coño ha dicho este fulano? Pero luego veías juegos que tenían una música muy buena. El chip de sonido no era el de la Super Nintendo, desde luego, pero bueno, todo depende de cómo sea el programador. Al menos tenía una ventaja, que podías oír con cascos, una cosa que con la Super Nintendo no se podía hacer. Si queréis, vamos pasando al 3, juego que publicaron también para Mega Drive exclusivamente en el 93, y aquí creo que ya Namco lo bordó de una manera, o sea, si la diferencia entre el 1 y el 2 es nimia, casi a nivel gráfico, aquí sí que fue un cambio, pero radical. Menudo lavado de cara le pegaron a la saga. Sí, ahí ya cuando además te dejan en los otros Splatterhouse, digamos, el personaje solo se podía mover en un plano. Aquí ya te dejan moverte con profundidad, tipo un Double Dragon, un Streets of Rage, y ya casi es más un juego de puñetazos. Hay armas, pero bueno, hay armas, y lo que mejor tiene el juego es el mapeado, porque ya no es que tú tengas que ir por el mismo pasillo siempre. La mansión, cada piso de la mansión es un mapa en el que tú puedes elegir la puerta. Tú llegas a una habitación, y hay unos bichos. Tú te cargas los bichos y se abren las puertas. Y hay veces que te dan tres puertas diferentes para elegir. y donde tú vayas, no solo pierdes tiempo que necesitas, porque como he dicho antes, el juego vas contra el crono. O sea, en todo momento tienes que siempre llegar antes de que acabe el contador o pasa algo terrible, que es que o Jennifer tiene un parásito que le hace que se transforme en un monstruo, sí, o el hijo le secuestran y se lo llevan. Entonces, dependiendo de dónde vayas, puedes coger armas, puedes ver cosas alucinantes. O sea, hay una escena en el 3 que yo siempre lo cuento de lo cobarde que soy, a pesar de que me gusta el juego de miedo. Hay una niña, un fantasma de una niña tocando el piano, y la melodía que toca es alucinante, es preciosa. Yo me puse los cascos, era una mañana, un viernes, mi hermano dormía, y la niña tocó una balada como de, no sé, un minutito. Yo con los cascos alucinando, se para de tocar el piano, se da vuelta a la niña y suelta el grito más asqueroso que hayáis oído en vuestra vida digitalizada. Pero yo pegué tal susto que lancé el mando por los aires. Es que a mí es que sí que me parecía un poco distinto a los otros. O sea, me parecía más un Final Fight o algo de este estilo, ¿sabes? Sí. De, y así de entrada no me gustó mucho. Cuando puse dije, va, pff, ya han tirado por algo un poco más comercial, no me convence, da mucho. Eso parece más un GUI de la vida este del Final Fight que Rick. Sin embargo, cuando empecé a ver en mala mecánica esa de, cuando salen las puertas de la sala de start y ves el mapa de la casa, de la planta de la casa en la que estás, y te puedes trazar tú un poco tu ruta y decir, mira, pues voy por dos para arriba y una a la derecha, llego al final, tal. Y tienes ese contador de 5 minutos para hacer las cosas. Y me acabó gustando mucho, mucho este tercero, ¿eh? Hombre, lo del mapeado que comentas, además, está muy bien hecho porque distribuido, hay vidas que son representadas en forma de libros, tienes la típica energía, tienes las esferas azules que cuando llevas unas acumuladas das un montón y te conviertes en un monstruo más grande. Sí, como que la máscara te invade más hasta el cuello y te conviertes en un monstruo ahí. Como sí, claro, sí, o sea, se convierte, creo que lo llamaban Alter Rick o algo así, es una especie de alter ego de Rick que está totalmente puesto de esteroides, que da unas hostias como panes de pueblo. Y es eso, lo rellenas la barrita cogiendo unas esferas azules que encuentras a lo largo del mapa y le das al, no sé si al botón A o botón C para transformarte y dura un tiempo limitado, o bien hasta que se agota la barra o bien hasta que eliminas todos los enemigos de la habitación. Y la verdad es que en cuanto a estructura y en cuanto a forma de jugarse Splatterhouse 3 fue un cambio bastante valiente en la saga también, porque a lo mejor quien había mucha gente que esperaba un poco más de lo mismo, un poco más un juego tipo Vigilante o tipo Kung Fu Master, que era en el fondo Splatterhouse. Pero yo creo que darle un aire con cruzando elementos de los juegos de lucha Yo contra el Barrio de mediados de los 90, tipo, yo que sé, tipo Captain Commando o los Streets of Rage, con un elemento de exploración, de ir metiéndote por habitaciones y por aquí no, voy a probar por otro sitio y esa lucha contra el crono de la que habla Bruno, pues yo creo que le dieron mucha vida al juego. Y yo creo que, hombre, al menos en mi opinión, es la entrega más completa de la saga. Yo creo que es la que más me gusta. Aparte, el lavado de cara de los gráficos a mí parece brutal. Y la intro es preciosa, con los gráficos digitalizados, que sí, para aquella época era muy llamativo. Que la pena es que en el remake, no sé si es porque han perdido los derechos de la actriz a la que grabaron o lo que sea, los han sustituido y han puesto una especie como de gráficos en blanco y negro que son muy pochos, porque Rick, las imágenes de Rick siguen siendo digitalizadas, pero las de Jennifer, que incluso no son, hay imágenes estáticas, tiene una pequeña animación de ella, las han cambiado totalmente, pero eso en aquella época lo veías y era te quedabas alucinado, vamos. Sí, y las escenas de los intermedios entre fase y fase, que era todo, sí, las imágenes digitalizadas, pero totalmente, no están en blanco y negro, sino como en tonos como que iban del blanco un poco hacia el azul y al violeta, sí, así tonos muy fríos, y además no te contaban ahí una chapa de la hostia en texto, te daban cuatro pinceladitas de la esposa de Rick ha muerto o algo así, no sé, te dan como pinceladas del argumento de lo que iba pasando y la verdad es que se te ponen los pelos como escarpias de ver eso, ¿no? O sea, no necesita más, o sea, el juego no tiene por qué contarte una chapa de 4 horas y media rollo Metal Gear Solid 4, no necesita en absoluto, o sea, con los recursos narrativos del propio juego en sí, con esas pinceladitas que te dan en forma de escenas intermedias y, por ejemplo, en la primera fase cuando no llegas a tiempo y tienes que enfrentarte a ese monstruo horrible en una habitación en la que el suelo está llena de restos humanos, de cadáveres descuartizados y todo el suelo encharcado de sangre, o sea, es realmente impresionante este juego, o sea, sí. me pareció, yo creo que, fíjate que los dos primeros me impresionaron, pero este tercero ya me llegó bastante más hondo. Y había escenas muy escabrosas cuando llegas a la habitación del hijo de Rick, que es la típica habitación así parada de niños con una cuita y tal, y no le encuentras, pero hay un oso de peluche del que le sale una garra ensangrentada de dentro y te empieza a atacar. Que eso me sonaba a mí, viendo luego en PlayStation 2 el Ghost Hunter, hay una escena que también salió un oso de peluche, me recordaba un montón a este personaje de Splatterhouse sí, 3. Sí, de hecho ha sido irónico porque luego los de Splatterhouse han copiado a Ghost Hunter, porque en el remake sale una especie de poltergeist que se acopla a muebles y eso lo sacaron del otro, o sea que para que veas que en esta vida todo vuelve. Un detalle también a nivel de jugabilidad antes de que se me olvide, hay un detalle con las armas que hay que tener en cuenta, es que, por ejemplo, si coges un objeto que puedas arrojar, como un ladrillo de granito de estos de obra, si tú lo arrojas y estás sin cogerlo durante unos segundos, viene un fantasma y se lo lleva. O sea, que hay que estar atento a todo en este juego, incluso de no perder las armas. Que llega un momento que la angustia era más no perder el arma, o sea, lanzar, coger el arma o que te tiraran los malos, ir corriendo por el arma otra vez. Que enfrentarte a los enemigos, porque es que las puñeteras caras están siempre detrás tuyo para quitarte la arma, siempre. Y una cosa que también aquí pasaba y que yo al menos no vi en ningún otro que yo recuerdo, lo mismo otro beat'em up de este estilo, es que algunos enemigos antes de matarlos tienen un estado intermedio en el que están como deformados, con la cabeza sí, un poco más aplastada o sangrando o así. Es que eso no lo había visto en ningún beat'em up hasta el momento. De hecho, hasta no, de Ignacio, ¿qué ibas a decir? Que de hecho los vas destrozando, en plan, iba a decir, en plan Art of Fighting, que cuando les calientas sí, se les amorata. Pues esto es igual, más que les vas destrozando poco a poco la cabeza, en pocas palabras. Y yo creo que no lo hizo mal del todo, o sea, porque ver a los bicharracos ahí sanguinolentos cuando ya están medio deshechos, a mí me gustó mucho ese detalle. Aparte, que te sirve para saber cómo van de vida los enemigos, porque no hay una barra de vida para los enemigos. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, a mí, por ejemplo, lo que estoy diciendo antes del mapa, llegaba un momento que cuando jugabas y hacías una pequeña estrategia que era, bueno, me quedan no sé cuánto de energía, en vez de coger este pasillo tan largo en el que sé que me van a salir 16 tíos, voy a subir arriba, paso dos habitaciones pequeñas y llego antes. Son pequeños pequeñas cosas. O, por ejemplo, veías un plano del plano de la casa y veías que había una zona en la que había una puerta que salía al exterior. Y decías, ¿qué hago aquí? Te metías y, mágicamente aparecías en la otra punta del mapa. Y te habías ahorrado pues como 7 pantallas para poder llegar arriba. Eran pequeños detalles que, quieras o no, hacían que cada partida fuera diferente y que cada vez que jugaras tuvieras un poquito más de experiencia, te iba siendo más fácil, aunque el juego no era precisamente fácil, mucho más que el 2, pero no era tampoco un juego fácil, digamos, para el jugador casual. Pues eran detalles que eran muy, muy simpáticos y que sinceramente no había visto ningún juego de ese tipo. Una vez más, lo que te conté de este concierto Corte Inglés, creo que el tercero no sé qué distribución tuvo en Europa, en España, pero era muy difícil de encontrar en PAL. Yo tengo el japonés, era muy difícil de encontrar en PAL porque a raíz del lío que se montó con el segundo, a mí no sé cómo lo haría Game o como se llamaba en aquella época, Centro Mail, pero sé que tuvo una distribución muy pequeña para el éxito que tenía Mega Drive en aquella época. No es fácil encontrar una copia PAL, o sea, una copia PAL de estas que se editó en España, con un multidioma podías poner una copia italiana o inglesa, pero no es un juego fácil de encontrar. Yo recuerdo de la Superjuegos sí que la comentasteis, ¿no? Sí, no, sí lo comentamos, lo que pasa es que nosotros había juegos que comentábamos y que luego no salían. Yo recuerdo una... Tecmo sacó una especie de juego de campeones, la licencia de campeones, que era buenísimo. Hicimos review y todo y jamás se llegó a las tiendas. Yo es que por lo que estuve hablando con el señor Punisher, me dijo que este juego, aunque se estuvo barajando la posibilidad de traerlo, al final con la crisis esta de Sega tan enorme que tuvo, solamente se trajeron los títulos AAA y este no estaba no estaba englobado en esta, bueno, en esta calidad. De hecho, Punisher es el tío al que me refiero que trabajó en Sega. Nos comentó que sí que llevó la copia, o sea, que pasó el review a Superjuegos o a no sé dónde, pero que no llegaron a traer el juego aquí a España. Pues fíjate, pues ahí lo tienes. Nosotros, yo recuerdo que fue, yo no sé si llegamos a meter en Hobby Consolas, el primer Big in Japan lo metimos con ese juego, junto con el Batman Returns tal de Konami de Super Nintendo, y ya me pilló en Z. Con una revista que vamos a hacer de Mega Drive que no salió y compramos la copia japonesa otra vez. O sea que no sé yo si realmente lo que dices, o sea que es que no le llegaron a traer, pero sé que es muy difícil de encontrar. No tanto como otros, pero es difícil. Yo tengo que decir que lo he estado buscando para Mega Drive el 3 y solo encuentro la versión japonesa y la americana, la versión de Genesis. Y en PAL es que creo que no existe. No sé, es que es difícil de saber, porque yo, por ejemplo, siempre pensé que Lords of Thunder nunca salió. No sé si lo conocéis, es el shooter este tan bueno de Hudson, que era de PC Engine CD-ROM y luego salió a Mega CD. Sí, sí, sí. Yo sí. Siempre pensé que nunca se había editado en España y me tiré años con la copia americana y fue en un artículo de Stream, de Superjuegos Stream, que puse que nunca había salido y me contestaron en el foro del otro lado diciendo que sí, que lo tenían, solo que lo había importado Game y en unas unidades muy pequeñas, pero que sí que lo habían traído. Por eso nunca me atrevo a decir este juego no ha salido, porque lo mismo te encuentras con que pues los indusos estos que tienen una distribuidora en Barcelona o Game o quien sea ha traído una partida de 500 o de 100 y sí está el juego, ¿sabes? Pero si Raúl dice que no está, es que, vamos, estaba de allí, o sea, que es que no lo han traído. Sí, o puede ser como comentamos en el programa de Snatches, que el Snatches de Mega CD, digamos que oficialmente no se distribuyó en España. ¿Qué pasa? Si se distribuyó, por ejemplo, en el Reino Unido y al ser los juegos de Sega eran multidioma, lo que era el tema de instrucciones y tal, pues puede ser eso, que a lo mejor en Lords of Thunder también saliera, se distribuyera de manera oficial en el Reino Unido y aquí se pillara alguna copia que fuera y fueran todos los idiomas. Hombre, yo compré en Centro de Mail el Snatcher de Mega CD. De hecho, me pasó una cosa muy graciosa, bueno, pero es que no lo quiero contar, que si no nos enrollamos. Pero si te fijas, seguramente a lo mejor el Snatcher, si le das la vuelta o el tema de instrucciones y los comentarios que vienen en la parte trasera, que normalmente iban en muchos idiomas, puede ser que no esté en español, porque yo tengo el Landstalker, que es un juegazo, un RPG de Mega Drive buenísimo, base sí. Igual. O sea, no salió en España, pero yo lo tengo completo. Y tú le das la vuelta a la carátula y te viene en inglés, en alemán y en francés, creo, pero el español no pues se ve. Puede ser. No sé, yo lo compré y la verdad es que nunca me arrepentí de haberme lo comprado. Hostia, es que yo estaba convencido de que sí, porque japonés y americano nada más. Porque en los superjuegos de aquella época creo la comentaron. Pero sería una EPROM o sería una versión americana. No, y hasta había. ¿Quién se curró una guía y todo? Además? Pues yo no sé, yo no me pillo ya porque yo me fui a. Bueno, yo es que no estaba ni en superjuegos. Yo iba a hacer una revista que no salió y que luego me fui a Mega Sega y tal. Lo de las EPROM es que, bueno, no, tampoco me quiero enrollar. En aquella época los juegos te os mandaban en EPROM en unas placas que tú tenías que ir haciendo y sigas montando. Entonces había juegos que salían. Juegos que no salían, pero ellos no te lo decían. Nosotros no hacíamos a maldad de decir, vamos a meter este juego que se joda la gente. No, es que ellos te juraban que salía. O sea, yo recuerdo que el caso más sangrante fue el segundo Shinobi de Mega Drive, que nos negamos a comentarlo porque el juego era una basura. Y yo me acuerdo que hablé con Raúl y dijimos, oye, tío, este juego es muy malo. ¿Esto es de verdad que está acabado? Sí, que está acabadísimo y tal. Y me acuerdo que hablando ahí decidimos no meterlo. Se comentó fuera, en Inglaterra y tal, lo pusieron a parir y luego el juego no salió a la calle y 8 meses después me volvieron a mandar a una EPROM del mismo juego y era totalmente diferente. Y los ingleses lo volvieron a puntuar y nosotros lo puntuamos en ese momento. Y ese juego, en teoría, iba a estar en la calle y en el último momento lo cortaron y no salió. Pero como casos como ese, hubo más. Entonces a nosotros nos dan a Splatterhouse y nos dicen, oye, que va a salir, y nosotros, lógicamente, lo metemos. De hecho, te digo que el de Tecmo, aquel de fútbol, ha habido gente que me ha preguntado por él. Porque dice, joder, que es que lo puntuasteis, y yo, ya me gustaría que hubiera salido, pero es que en el último momento, por lo que dices tú, no es un triple A, o por problemas legales, o por lo que sea, no lo sacan. Y yo, de hecho, siempre pensé que no lo habían traído por lo típico de violencia y toda la pesca. Por lo que comentaba Punisher, tanto Splatterhouse 3 como Rolling Thunder 3, que son dos juegazos acojonantes, no llegaron aquí por la crisis de Sega, que no eran títulos que ellos consideraban AAA y punto, y no los llegaron a traer, aunque sí que se movieron copias, como tú dices, Bruno, para las revistas, al final esos juegos no se llegaron a traer. Pues qué pena. Bueno, pues ya si os parece, comentamos un poquillo el nuevo título que ha salido hace poquito, y bueno, ya... Castaño nos ha comentado un poquillo la historia y si os parece bien os comento mis primeras impresiones, porque creo que llevo 4 o 5 fases nada más y yo tengo que decir que dentro de lo justito que va técnicamente, a mí el juego me ha gustado bastante, me ha gustado mucho el tema de decir, joder, es un nuevo Splatterhouse, no está tan mal como yo pensaba que iba a estar, sobre todo por cuando se veían vídeos, lo veía muy muy flojo, pero dentro de, digamos, las limitaciones técnicas que tiene, sobre todo gráficamente, el juego me ha gustado mucho. Y a mí me parece, no sé, aparte de que creo que me tiran tomates por la calle por ser de los que más notas le ha dado al juego, a mí me parece a mí no digo un juegazo, porque técnicamente tiene altibajos y tampoco es un, o sea, no es un Devil May Cry, pero vamos, a mí me parece un juego muy sincero, honesto, más que sincero, un juego muy honesto y que da lo que la gente quería, que es volver a las raíces del sopapo y, está claro, y el machetazo. Y sinceramente a mí me hace, perdona que me vaya de más de un segundo, pero un ejemplo, Godhand IGN le dio un 3. Todo el mundo decía que era una mierda. Nosotros, yo desde la revista de stream y tal, y conozco gente que decía que era un juegazo. Era un juegazo. Pero todo el mundo, no, que es una mierda, que está muy mal hecho, no sé qué. Me ha llegado el Retro Gamer nuevo, que es la revista inglesa esta de Retro, que es fantástica, y le van a dedicar un reportaje a Godhand diciendo que es uno de los mejores juegos de puñetazo de todos los tiempos. El tiempo nos coloca en nuestro sitio. Hay gente que va a decir que Splatterhouse es muy malo, porque no tiene unos gráficos, no sé qué tal, pero dentro de 3 años, cuando estemos hasta las narices de ver el mismo juego 15 veces, que todo el mundo se copia, la gente volverá atrás y dirá, joder, este juego está muy bien. Este juego, fíjate, es como los que yo jugaba de chaval, pero es que encima está lleno de cosas extras para desbloquear, está lleno de referencias a películas, a Lovecraft, es divertido, es violento, es distinto. Yo no me fío de lo que, o sea, yo entiendo que la gente pueda decir todo el mundo tiene opinión y tiene toda válida, pero hay veces que la gente se deja llevar por un comentario negativo y ya sin ver el juego, sin darle una oportunidad, dice esto es una mierda, y no es así. Hay juegos que no son tan brillantes, pero sinceramente se nota que lo han hecho gente que se ha esforzado, y prefiero mil veces un juego que no sea muy bollante gráficamente pero que se note un esfuerzo por parte de quien lo ha hecho, que un juego que sea muy bonito y que a las dos horas también tenga ganas de cambiarlo para por otro en el mercado de segunda mano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Splatterhouse como remake de la saga original es muy, pero que muy válido. O sea, vamos a ver, coge la fórmula del juego original, lo adapta a los tiempos que corren, pues gráficos en 3D, con una jugabilidad extendida, con la historia extendida, con más detalles a los personajes, tal. Y es lo que decía Bruno, que te plantea un juego que no hay muchos de este estilo, como qué sé yo, juegos tan gore, o tan salvajes o tan violentos como este Splatterhouse, la verdad es que no hay demasiado. Como juego, pues hombre, sí, técnicamente a lo mejor está un poquito flojo, ¿vale? ¿Cómo se nota que no habéis visto las primeras versiones de Splatterhouse, las que estaba haciendo el estudio original? Exactamente, y que Namco decidió que, mira, que mejor no. Porque, madre mía, yo creo que a lo mejor ha sido un poco a lo mejor lo que ha lastrado a este Splatterhouse, ¿no? Porque aunque el proyecto se empezó de cero, no exactamente de cero, pero bueno, quizá el haber cogido un poco lo que empezó esta gente es lo que le ha marcado. Pero bueno, al margen del tema gráfico, que no todos los juegos son gráficos, joder, hay que fijarse un poquito, hay que ir un poquito más allá. Como decía, Splatterhouse es un remake súper válido que coge la fórmula original y la lleva un poquito más allá. Más hostias, más sangre, más gore, más violencia. A mí un detalle que me encanta, ¿vale? Que es los chascarrillos que tienen Rick y la máscara constantemente. Sí, todos los diálogos que se van produciendo, cómo se mete la máscara con él, cómo se van soltando pullitas y tal. A mí me parece genial. Es una pena porque no está subtitulado y si no estás un poquito ágil con el inglés no lo pillas, pero bueno, la verdad es que es un detalle chulísimo. Eso es lo que quería comentar. Digamos que la relación que hay entre Rick y la máscara en este juego es vital, y aparte es que se lo comentaba Albert hace unos días que prefiero que ni lo hayan doblado ni nada. Es que me gusta mucho la voz del actor original y cómo se van metiendo pullitas, que si esto tal. Creo que eso hace el juego, digamos, le resta un poquillo de monotonía, porque hay partes que sí que son un poco monótonas, como es por lo que vos estáis comentando, llegar, pegar hostias, y creo que esa parte de los comentarios entre ellos es un gran acierto. Y otra parte, o sea, otro aspecto que me ha gustado mucho ha sido la música. O sea, la música es de 10. O sea, esto de estar ahí pegando hostiazos con música de fondo de Mastodon, de Land of God, de Cavalera Conspiracy, vamos, es que te incita a seguir y seguir jugando, y creo que han conseguido eso, un juego que no pretende ser ninguna revolución técnica, pero que a la persona que que quiere jugar un Splatterhouse, creo que tampoco buscamos eso. Yo no buscaba que este juego fuera un 10 gráficamente, ni fuera perfecto. Quería volver a jugar a un Splatterhouse, y creo que este nuevo título me está ofreciendo lo que yo esperaba de él. No esperaba nada más allá. Está claro, yo creo que es el clarísimo ejemplo del juego hecho por y para fans. O sea, han respetado un montón el original y lo han llevado un poquito más allá, como decía antes, y se nota. O sea, que está en ese aspecto, por lo menos está muy, muy, pero que muy cuidado. Sí, además solo tienes que ver la valentía de meter otra vez los niveles 2D. Que además la música incluso cambia. Es la original, es 8-bitera. Se pone música 8-bitera y tal. Y bueno, y aunque controlen los altos esos niveles, pues deja un poco que desear. Es que es eso. Y bueno, y hay un detalle que a mí me encantó, que no sé si cuántos sabéis, o sea, hasta qué punto hay de homenajes por los escenarios. Hay guiños a películas clásicas de terror. O sea, hay una especie como de camitas de niño, y debajo está el cuerpo de Chucky. Hostia, pues eso no. No sé si lo habéis visto. Eso no lo vi. Pues antes de enfrentarte a la muñeca esta poseída, que es lo que estaba pensando muñeca. Antes de ahí hay una especie como de habitación infantil en la que hay como 7-8 camitas, pues debajo hay un personajillo con peto y un cuchillo. Es Chucky. Coño, la hostia, pero esa, recuerdo la habitación, haberla visto, pero no pues recuerdo... Pues está, hay un par de lobos de peluche y está debajo de una cama. No le ves la cara, solo ves las patitas, que es un peto azul, y las zapatillas rojas y el cuchillo. Y luego hay otra parte, cuando no me acuerdo ya si es a partir de la quinta o la sexta, que es... Vas a un sótano y hay una caldera y hay un jersey colgado de la puerta de la caldera de rayas, y la garra de Freddy, el de PSN en el Street. Muy grande, también ese detalle sí que lo había visto. Tiene que haber cosas por ahí escondidas. O sea, más allá de las fotos de la novia de este ahí en porretas, tiene que haber cosas. En baños menores. Claro, tiene que haber cosas a punta pala. O sea, el otro día, por ejemplo, me di cuenta de que el prota llevó una camiseta de Mastodón. Sí, efectivamente. O sea, que es que la primera vez que juegas no te das cuenta, pero dices, coño, pues este tío lleva una camiseta de Mastodón. O sea, son detalles, o lo que hablábamos de Lovecraft, o no sé. O sea, son referencias, y no solo a las sagas Splatterhouse. Es que ese juego tiene... Es que yo creo que me lo jugaría otra vez entero y encontraría más cosas. Es lo típico que cuando lo rejuegas sigues descubriendo detalles y más detalles que están por ahí escondidos o pasan desapercibidos la primera vez. Claro. Respecto a la jugabilidad que comentaba antes David, que bueno, que es un poco a lo mejor repetitivo y tal, pero bueno, que Hack and Slash no se hace repetitivo, y eso que este intercala pantallas 2D con 3D, vamos, que han intentado darle un poquito de vidilla para que no sea siempre lo mismo, pero joder, no deja de ser un hack and slash. O sea, avanza y date de hostias y revienta lo que encuentres. Entonces, si no te gusta ese género o no eres un aficionado a ese género, se te va a hacer repetitivo sí o sí, porque joder, porque es lo que es. O sea, la mecánica del juego es lo que te propone. Avanza y machaca, punto. Sí, aparte, perdona, también podemos potenciar al personaje con nuevos golpes. También tenemos lo que se llama el Splatter Kill, que es una manera de acabar con el personaje, con los enemigos de forma bestia. Y lo que me ha gustado también, que aunque ya está poniéndose muy muy de moda, los jefes finales, que a mí el diseño de los jefes finales me ha gustado mucho, es pues también alguna escena de conquista de nieve y tal. Y vamos, ¿qué es eso? Un Devil May Cry, God of War en el universo de Splatterhouse. Y bueno, un detallazo para los fans, perdona Bruno. Tranquilo. Que vienen los tres juegos originales, que en un principio están bloqueados, pero a medida que vas avanzando en el juego y vas pasándote pantallas, los originales están disponibles y los tienes pues tal cual, las versiones tal y como eran, vaya. No, solo quería decir que, tanto que se quejan algunos medios y tal, ojalá aquel Golden Axe, el remake de Golden Axe que hizo Sega hace un par de años, hubiera sido la mitad de bueno que este. La mitad de bueno, efectivamente. Exacto, porque quisieron hacer lo mismo, hacer un hack and slash y tal, pero le salió un churro. Una pena, desde luego. Por eso, o sea, que es que no sé, yo puedo pecar de fanboy, como dicen ahora, o de que me dejo llevar y tal, pero yo reconozco que a mí me tenía medio ganado, porque como he dicho antes, yo llevaba desde el 93 soñando con este juego, igual que cuando llegó el Ghosts and Ghosts de PSP, estaba, vamos, que me subía por las paredes, y el día que saquen un Strider nuevo, pues que me sujeten con cadena, porque es que sí. Me voy a... Ahí vamos a ir a sacar unos cuantos, claro, a ponerle cabeza. Claro, es que yo me voy nadando a Capcom, o sea, a Capcom Japón, o sea, es que ahí me tienen ganado, pues, o sea, es que el juego está bien. Y es que sé que dentro de unos años será un juego que la gente, no toda la gente diga, ay, pues ya tenía el de Peter House, pero habrá gente que diga, este juego, échale un vistazo a este juego, que te va a sorprender. No sé. Sí, a mí cuando el personal se harte de machacar Call of Duty y FIFA y derivados. Claro, claro, o sea, y es que aparte que no hay juegos así, ¿cuántos juegos conocéis? A eso me refería yo antes, que es un género que tan gore y tan salvaje no está nada explotado, no hay juegos como este. Sí, la verdad que es un juego que merece la pena probarlo. O sea, yo hay ciertos títulos que no me gusta leer ninguna review para no contaminarme mucho, y de hecho con este lo he hecho. O sea, no sé si lo han puesto por las nubes de bueno, lo han puesto como que no está a la altura. Es un juego que simplemente el que haya jugado un Splatterhouse, que por lo menos lo pruebe, saque sus propias conclusiones, y seguramente yo creo que le va a gustar a la gente que le guste el Splatterhouse original. Y sobre todo que el que lo pruebe, que intente, que haga un poco el esfuerzo de ir un poquito más allá de los gráficos, que están bien, coño, porque están bien, vale, que no son nada del otro mundo, vale, que a veces tienen los típicos fallitos tan de moda ahora, pues con la cámara que hace el perro y se queda por ahí enganchada, y bueno, pues esos típicos detallitos, pero hacer el favor de ir un poquito más allá y probar el juego y centraros, pues eso, en la historia, en los personajes, en los chascarrillos de los protas, pues bueno, y disfrutar sobre todo con lo que el juego propone, que es machacar y reventar todo lo que se te pone por delante, sin miramientos. Pues hasta aquí lo que ha dado el tema de esta semana, Splatterhouse. Creo que ha quedado bastante, bastante completo. Que no se nos olvide, Castañer, que hay por ahí una versión de iPhone, ¿no? Sí, el Splatterhouse 1 hace poquito, hace un mes me parece, salió para iPhone también. Es igual la misma versión de recreativa, adaptada evidentemente a los controles de la pantalla táctil, pero nada, sin mayor cambio. Y creo que son 3 o 4 euritos, ahí está en la Apple Store disponible para que lo quiera probar, pues oye, puede empezar por ahí. Bueno, y dicho esto, y como comento, qué gustazo de análisis que hemos hecho de la saga de Splatterhouse. No os vayáis, volvemos, recuperamos Cine de Wario, atento a la película que viene, que es un cachondeo total, no sé cómo podemos acabar con esta película. Ahora mismo nos vemos. ¿Alguna vez has probado un juego y has dicho, vaya mierda de juego? Pues entra en fasegunos.net y dinos hasta 5 de esos juegos de mierda que han marcado tu vida. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Bueno, para la sección de Cine de Wario vamos a hacer un pequeño cambio. Tenemos que despedir al señor Bruno. Bruno, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Oye, que ya sabes, cuando quieras acercarte para tratar algún juego que te mole, solo lo tienes que decir, ¿eh? Bueno, como ya llego tarde para los Snatchers, si hacéis algo de Polisnatch o Robin Thunder, me llamo. Caerá, no te preocupes que caerá. Bueno, Bruno, pues te dejamos. Muchas gracias por todo, ¿vale? A vosotros. Y el relevo, ¿quién viene? Señor Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vamos? Que estabas aquí esperando para esta peliculona que vamos a tratar. Joder, estaba ahí en el banquillo que no aguantaba ya más. Me cago en la leche, mister. Tienes que sacarme antes. Bueno, Javi, a ver esta película. Jesucristo Superstar, El Retorno. Jesucristo Cazavampiros. Exactamente, ¿qué película vamos a tratar? Jesucristo un poco de todo. Jesucristo cutre, sobre todo cutre. Porque es otra película de esas que... A ver, ¿quién ha votado esta mierda? ¿Quién ha votado esto? No, pues creo que ha sido los oyentes, ¿no? El público. El público y Dani. Creo que han sido ellos. Dani, muy bien. Pues como contra el público no tengo nada, contra quien tendré será contra Dani. Yo es que como la vi hace unos años y me dolió en el alma ver semejante montón de mierda así concentrada, pues quiero que el resto de la humanidad se joda también. Soy así de malvado. Qué cabrón, esto ha sido una venganza, tío, por lo de Atur. Ahora nos la has colado a nosotros. Bueno, que hay que decir, Javi, que lo comentado, la audiencia es la que ha votado esta película y que por muy poquito no ha ganado El Vengador Tóxico, que será la película siguiente a Cine de Wario. Para toda la gente que nos escuche, ir viendo El Vengador Tóxico para el siguiente Cine de Wario. Así que, Javi, ya ves la clase de audiencia que tenemos, ¿qué película nos regala tan rica? Yo espero que El Vengador Tóxico esté mejor que esta. Que por... por lo que sé, creo que sí estará mejor. Porque la verdad esta me ha decepcionado mucho. Yo me esperaba otra cosa, me esperaba algo igual de cutre, pero mejor. Porque esto no engancha. No engancha como el planeta de dinosaurios o como las Star Wars turca, que engancha, que la ves y estás esperando a ver qué tontería viene después. Aquí se hace todo tan repetitivo, es todo tan juego de peleas, ¿verdad? Que de hecho algún sonido del Double Dragon me parece que han metido en la película, ¿eh? Esos golpecicos que se oyen no son muy normales. De todas formas, yo ya te digo, Javi, que si hubiera un premio, os lo he dicho antes, si hubiera un premio a una película hecha con buenas intenciones, tiene que ser esta, porque son cuatro colegas por ahí correteando de al lado y poco más. De hecho, la película toca fondo en un momento y ahí ya va mejor. Yo creo que me decía al ecuador de la película, podemos decir, ya toca fondo y dices, vaya, es que no puede haber mierda peor. Y ahí ya empieza a estar un poquito mejor, que claro, no era difícil. Yo no sé si es que toca fondo o es que te acostumbras. Pues, es más bien que te acostumbras. Yo la tuve que ver en dos tandas, esas 40 minutos un día y el resto el otro día, al día siguiente. Bueno, vamos poco a poco con el argumento, que el argumento no tiene mucho, lo que son todo, además todas las chanzas y chascarrillos que pueda tener se basan en situaciones cómico-paródicas, como por ejemplo un Jesús que se corta el pelo o se pone pendientes, del estilo, o sea, no da para más, no da para más. La primera imagen ya, la primera en la frente, que aparece un tío así tipo Rasputín, ahí con unas barbas y hablando de casas envejecidas, haciendo una metáfora súper súper extraña, ¿verdad? A mí no me he quedado... Un pirado ahí hablando, bla, bla, bla, no le interesa. Y queda mal rollo, aparte. A mí me da muy mal rollo el tío ese, porque yo estaba viéndolo ahí de noche y dije, hostia, me está dando un mal rollo este tío hablando así de con una tormenta, se oía como de fondo ruidos y tal. Yo decía como series de números que no tenían puto sentido, o sea, no me sale de memoria. Vamos a ver, Altamir, que el tío sale de unos arbustos, macho. Con esas cosas. Cualquier tío que te asalte de unos arbustos, tío, te tiene que dar mal rollo por huevos. Yo le di a paso. Y con la Biblia en la mano, más aún. O sea que. Ya te digo. Vale, luego, después de esto, después de que el tío suelta su chorreo sobre casas envejecidas en las que te atreves a entrar o no, porque según empieza, la verdad es que da la sensación de que va a ser otro tipo de película, no sé, de una casa encantada o algo, ¿verdad? Pero no, luego la verdad es que dicen el título es Jesucristo Superstar 2, El Retorno. Pero tú ves Jesucristo Cazavampiros, ¿no? En la pantalla. Sí, Vampire Hunter, sí, o sí, o Cazavampiros. Sí, Jesus Christ de Vampire Hunter. Lo que pasa es que se nota que en el doblaje no se tomaron tampoco en serio la peli. ¿Quién se la tomaría? Pero bueno. El doblaje hablamos luego una cosita, pero sí, aparte como tiene partes musical, pues yo creo que sí, lo de Jesucristo Superstar 2 hasta le viene bien, porque tiene partes musicales. Pero está mal, la banda sonora no está mal, Javi. Ahí hay un par de toques en plan Fiebre de Sábado Noche que me hizo gracia. Después del Rasputin este, ocurre una especie de escena de lesbianismo, ¿verdad? Entre una chica disfrazada de enfermera, porque no sé, yo no me creo que sea una enfermera eso, porque se veía a la legua que era un disfraz, ¿no? Y una especie de, no sé, como de vampira, pero así en plan de vampira en plan cachondo, que se la le chupa la sangre y además le roba el coche. O sea, una escena que, no sé, tú la ves y, vamos a ver, estoy viendo a Jesucristo caza vampiros, vale, hay una vampira, hasta ahí bien, pero que es lo que decía antes, que es una escena muy muy cutre, muy hecha, no sé, no se le ve todo sobreactuado, pero hasta la extenuación. La música de esa parte es horrible, la música es como un sintetizador ahí, haciendo ahí chen, chen, chen, es que joder. Pero, es que ya deja de verla. Es que la música, es que yo creo que la música está hecha parte por gente de la peli y parte cogido de otras pelis, me parece. Porque yo hay temas que escucho en otros sitios, ¿eh? O se te van con el momento en el que la enfermera se cae sobre la ventanilla del coche y arrastra la cara sobre el vidrio, sobre el cristal. Cómo se recrean en el chillido de la piel resbalando sobre el cristal ahí. Fatal, fatal, fatal. Pero si hay sonidos que hasta parecen. Hay sonidos de MIDI. Cuando hay música que empieza con el sonido de platos, esos platos suenan a platos hechos con algún programa atero de sonido, de edición de sonido, y los platillos suenan a MIDI. Los golpes yo mantengo que suenan en el Double Dragon o en el final. Que viendo el conjunto no me extrañaría que fueran directamente fusilados del punto WAP o de lo donde lo hayan sacado. Y es que lo fastidioso es que no llevamos ni 3 minutos de película, así que vamos mal. Después de la escena esta de la vampira que se come a la mujer disfrazada de enfermera, aparece ya la temática, digamos, cristiana, ¿vale? aparece así un poco de forma chocante, ya que lo que aparece es un cura punkarra, con su cresta de color rojo y su chupa de cuero y todo ese rollo. El padre Alban, ahí lo lleváis, que se ve como está leyendo un periódico en el cual se habla sobre el ataque este de la vampiresa lesbiana. Bueno, el caso es que llega otro cura y le cuenta ahí no sé qué historia, que también tiene un estilo ahí con el que se me recuerda al batería, al guitarrista de Offspring, con las gafas de pasta y el pelo teñido de rubio, ¿verdad? Y le trae un casco. ¿Os acordáis del casco este? ¡Oh, joder! Sí, sí, casco. Eso era como un casco a medida, nunca mejor dicho. Claro, porque como el punky este lleva una cresta, pues le ha hecho un corte al casco para que pueda ponerse sin que se despeine. Y ahí que se van en su motocicleta a ver a Jesucristo. Se van a ver a Jesucristo que está ahí en un lago, pues bautizando, pero vamos, más que bautizando, yo creo que le está haciendo una aguadilla a una tía. Porque la tiene agarrada por el pelo, la tira al agua, la coge otra vez, la empuja, mira para los otros, la tira como con desdén. La tía ahí sale medio tosiendo. Es que está ahí bautizando a una, ve al otro y la suelta ahí diciendo, quita. Es un Jesucristo de libro, con sus barbas y su túnica y todo ese rollo. La cosa es que en ese momento, pues justo cuando va a hablar con los curas estos, con el cura Punky y el de Offspring, aparece la lesbiana del principio y otras dos, y comienza una pelea absurda en la cual se caen sobre castillos de arena, sobre... Joder, eso sí lo he visto. No, porque no tenían presupuesto para poner una caja de madera y le dijeron a un crío, ala, hazte ahí, coge un cubo y haz ahí cuatro castillos de arena. Y se caían encima del castillo de arena, un castillo de arena que tendría pues un palmo de alto. Hay que comentar, Javi, que están a pleno sol, que eso tiene que ver con el guión, que los vampiros van a pleno sol. Verdad, son vampiros a pleno sol. ¿Qué me decís de ese momento en el que se ponen a bendecir el agua del mar para que el Jesucristo pueda tirar a los... Bendecir el lago, rápido. Eso, el lago. ¿Qué coño, el lago? Es una playa, ¿no? Es una playa. A mí me sonaba que era una playa. Les dice, rápido bendecir el lago. Y los dos curas estos al principio se tiran ahí de rodillas en el agua, en la orilla, vaya, y claro, duran medio asalto porque aparece un vampiro, ¿verdad? Se los come. Pero una cosa, yo, la chica esa que le estaba haciendo antes, porque estaba bendiciendo, la otra estaría ya bendita el agua del lago, no sé cómo van esas cosas, pero sabes. Es verdad, se está bautizando, eso tendría que estar ya bendito. Claro, si era un bautizo o algo. Era un auténtico fake de bautizo aquel. Pero como toda la película. Sí, cuando están ahí en la playa, en la lucha, esa, lo que sea, se ve a gente de fondo que se ve que se está bañando, pasando por la playa y mirando, diciendo, ¿quién sea los subnormales esto? Eso pasa mucho, ¿eh? ¿Qué estarán haciendo aquí estos tíos? Cuatro gilipollas con una cámara ahí haciendo la coreografía esa espantosa que tienen para los... Bueno, coreografía por decir algo. Porque esas escenas de pelea que ni se tocan son un drama, ¿eh? Eso refuerza mi teoría de que le está haciendo una aguadilla y que no la estaba bautizando. Que tuvieron que bendecirla de nuevo. Además, la escena de la bendición, ahí como se tiran de rodillas a cámara lenta, como caen, chocan las rodillas con la arena y salta el agua y se ponen a santiguarse a cámara lenta. Creo que es lo mejor, lo más épico que tiene la película. Es un prodigio de la realización, ya te digo. Y a partir de ahí todo empieza a ir a peor. Pero si es que las ralentizaciones en estas películas son absurdas. O sea, parece que te estén ralentizando un momentazo de la hostia y te están ralentizando una patada de mierda que pega un payaso al aire. Pero realmente no son ralentizaciones, son los tíos de verdad moviéndose a cámara lenta. Porque no tenían presupuesto para pasar la cinta a cámara lenta, ¿no? Claro, claro. Y la cámara tiene un tembleque constante, hay un temblor, nunca son planos. Sí, como si estuviese grabado mano alzada, sí. Sí, algo así. Tampoco había presupuesto para la estética. Muchos cafés encima, no, ya. Tenía dinero para el trípode, ¿no? Bueno, la cosa es que después de esta pelea, pues al final se acaban pasando por la piedra al padre Alban y al otro. Jesucristo sale victorioso haciendo una especie de llaves absurdas de pressing catch, en las cuales agarra por un brazo y una pierna a las vampiras y las tira al lago. Porque sí que puede ser un lago, que en Canadá hay lagos muy grandes, que no quedemos aquí de catetos, que también sabemos de geografía. No tiene, porque hay arena, no tiene que ser el mar, joder. De hecho está por ahí cerca de la zona, los 50 lagos, pero bueno, puede haber lagos de agua salada también. Claro, no se explica si es salada o dulce, solo es un lago y la gente que está allí tomando el sol tranquilamente no parece importarle, así que debe ser que son comunes las peleas de vampiros y eso en esa playa o eso, porque no sé, lo normal es que alguien corría en agua. Pero la gente está ahí tan tranquila, sentada, mirando, no sé, lo llevan bien, lo llevan con filosofía, como debe ser. Después de esto, hay un momento musical, ¿verdad? El momento musical que comentaba Ignacio de Jesucristo Hostia. Yo solo puedo comentar una cosa en este momento, y es que se ve que la película es una producción canadiense 100%, porque no aparece ni una tía buena. Toma. Ahí es nada. Ahí ya es cuando dices, pues sí, tiene que ser canadiense, porque nada, es que ni una. ¿Pero cómo puede ser que no haya ni una que esté decente, por favor? Que la primera tía decente que aparece es ya casi cuando ya es un tercio de la película. Pero que es un baile, es un musical, tiene que haber bailarinas. ¿Dónde están las mamachichos, por lo menos? Algo así, ¿no? Pero Ana Simona el baile, Javi. Además demuestra que cualquiera que puede pasar por la calle en cualquier momento te puede decir, oye, ¿quieres hacer un baile? Porque esto es así en esta película, ¿eh? Sí. Hay que, para explicar a la audiencia, pues eso, la escena de musical simplemente es que va Jesús por la calle cantando su historia y todo el mundo que pasa al lado pues le coge, y que si a uno le cura una pierna y se pone a bailar con él, a otro le ayuda con no sé qué y se pone a bailar con él. Era una flash mob, o sea, era así. Y resucita, lo de resucitar al muerto es todo un detalle ahí en la coreografía. A los asesinados. Sí, claro. En la escena de un crimen, ahí con la silueta de tiza en el suelo y todo, pues ahí le resucita. Además lo resucita en plan marioneta, porque les mueve las manos primero y luego ya los levanta. Mueve las manos y... Es una película con detalles, claro. Claro, hay que fijarse. Matices, claro. Termina el momento musical este infumable, que siendo sincero es infumable, hay que reconocerlo. O sea, para ser una película amateur no está mal, pero es infumable. Y comienza una escena de pelea con gente que pasaba por ahí, porque hay una mujer que a mí se me ha quedado grabada en la retina. Hay una mujer sentada en una especie de mantel de cuadro, sí, con gafas de sol, comiendo detrás, sí, sí, comiendo como con su cestita y todo, y está viendo cómo graban todo aquel despropósito. Y la mujer debe estar flipando por la pelea esa, que bueno, la pelea se resume en que es que tampoco sea a santo de que viene, pobre. Viene a santo de que quieren matar a Jesucristo, los vampiros, la parte vampírica de los malos. Entonces llegan con un jeep. Esa es la batalla de los ateos. Ay, es verdad, tío. Ah, los ateos, eso. Es verdad, sí, eran los ateos, sí. Los ateos que vienen en un jeep que caben ahí dentro 200 personas. ¿Eso? Pero, hola, Jesús. Javi, pero no nos conoces porque nunca hablamos contigo, somos los ateos. Pero para que te fijes, Javi, eso lo copiaron en Mate y Reloa de Macho, con los agentes Smith, es exactamente lo mismo. Sí, sí. Sí, cierto es, porque no, es eso, no dejan de salir gente del jeep este, pero igual salen, yo que sé, 40 personas dentro. Empiezan a salir y a salir y a salir y a salir. Se ve el truco, claro que se ve el truco, porque el jeep nunca se ve completo. Se ve solo la mitad derecha, la mitad izquierda. Se ve, está claro que entramos todos en la misma secuencia dos o tres veces. Ah, también eso. Entonces, bueno, resulta que ahí, pues nada, comienza una pelea de estas multitudinarias y llega un tío, llega otro tío y Jesucristo le pega y Jesucristo pega al otro. Ah, bueno, se nos olvidó comentar el cambio de look de Jesucristo, que empieza con barbas y túnica. Ah, sí, se supone que es la revelación o algo así, no sé qué historia. Sí, y nada, se corta el pelo y se pone dos pedazos de aracos ahí en las orejas como argollas de ahí enormes de ferretería. Y era chaparraito también, hay que reconocer que un poco bajico. Que lo de eso que es bajito lo comentan en la canción, que sale una morlaca ahí de 2 metros al lado del tío y le dice, es que eres bajito. Es que no hay en el número musical, sí. Estás sin medio cachas, está un poquito. Oye, yo no es por nada, pero oye, cuando el Jesucristo este se corta el pelo, se parece al tío este que sale en Vaya Semanita, ¿no? Es clavado. Es que tiene varios cambios de look. A mí me recordó a Joan Laporta en uno de esos cambios de look. Pero sí, sí. Joder, eso está un poco forzado ya, ¿no? No sé qué decirte, tío. A mí me recordó un poco a Laporta, ¿no? Pero creo que es más un poquito más adelante. Tiene otro cambio de look, que se corta un poco más el pelo. Bueno, la cosa es que eso, está la escena, está la pelea, que el momento, después del momento de la mujer está con las gafas de sol mirándoles, viene el último momento, que es la llegada de la especie de jefe final, después de que se ha pasado todos por la piedra, aparece un tío especie de kung fu. ¡Hostia! Se sale ahí un tío ahí con un palo ahí. Pero Javi, ¿se te ha pasado comentar, antes de que salga el tío este del kung fu, la última serie de malos que salen, que son 3 o 4 me parece, cómo se carga a la última joder, chica, que le pega un puntapié en la frente y sale despedida en stop motion riquísimo y se encuentra contra un árbol? ese momento es verdad. No tiene precio, tío, eso. Que además ahí hay un triple facepalm por parte de los ateos que es, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero es tremendo. Hace la ilusión. Pero que se ve la lleva aplastada a los lados de la gente que la mueve, sí, lo que cojones. Sí. Es una puta. pilla, si parece, me burláis, parece que le están tirando con un hilo, tío, una cuerda bajo las chapas. Me pareció muy desagradable, o sea, es como pesadilla antes de Navidad, o así una movida así muy rara. Pues lo de la cuerda, David, no hubiera sido mala idea, mucho mejor que lo que han hecho estos, ¿eh? Y en la playa no. También una estrella, en la playa una patada una, y como que la cogen por las axilas y la arrastran por el suelo de la playa y se ven los pies solamente, no sé si os fijasteis en esa escena. Sí, también. Sí, que eso era cuando caía luego encima de los castillos de arena. De arena, tío. Es verdad. Lo que decía, entonces al final aparece el Kung Fu este y es la escena típica, la famosa escena de Indiana Jones con el turco y la espada. ¿Os acordáis? Sí, la diferencia es que el turco no se tiró media hora con la puta espada. Ya, no le dio tanto tiempo. El chino Ripley con el palo se tira como 3 horas para hacer la gracia. Y también hay un detalle, esto es como estos videojuegos que, bueno, de no tan antiguos, que los malos al caer desaparecen. No aparecen los cuerpos, desaparecen. ¿Qué verdad? Tiene que estar aquello lleno de cuerpos, pero... Al final. Sí, al final, Javi. Al final sí salen, ¿verdad? Al final sí salen todos los cuerpos ahí amontonados, pero lo que dice Altamayr, está peleando y ahí no hay cadáver por ningún lado. Y cuando se pira, ya sale ahí esquivando para no tropezar con los cadáveres, va pasando por encima de ellos, que le falta ahí sacudirse las palmas en plan, ja, ya he terminado. Luego aparece la primera tía medianamente decente de la película, Mary Magnum, ahí con el poniéndole el nombre de María para que ya tenga un poco así de corte cristiano todo. Y que me gusta cómo lleva a Jesús a una sauna. Bueno, pero esta Mary Magnum la conoce como está en un piso. Ese piso era el que tenía la parroquia para visitas de amantes, o como le decían. Sí, no sé, sí. No quise ni acabar de entender. Era el piso de uno de los dos curas que muere al principio. Claro, y ella aparece ahí y este piensa que es mala y se ponen a pelear y al final dice que no, que está con él y bueno, para tan. El caso es que al final tú mira que dice, ah, necesitas relajarte. Joder, claro, Jesús ya flipando. Y se lo lleva a una sauna, pero el momento de la sauna es cuando se pone a usar un portátil dentro de la sauna. Hostia, ¿verdad? Pobre portátil. Con una humedad, yo que sé qué humedad puede haber, casi del 100% en una sauna y un calor que te mueres. Portátil ahí, el pobre, ¿cómo estaría? Y el portátil ahí a tope. Le ponen dándolo todo, en los ventiladores, que se podía sostener el aire el solo, con la velocidad que tenían los ventiladores. La cosa es que nada. Ahí ya le explica cómo va toda la especie de conspiración, de que hay una especie de médico, que tal, que si los vampiros, que se han investigado que puede ser un virus, que si no están seguros, que hay un rollo con trasplantes de piel. Digamos que es la parte de los 5 minutos así de argumento profundo de la película, están condensados en esa escena. La cosa es que de ahí tienen que ir a buscar a un... Bueno, luego van a buscar algo de ropa apropiada para Jesús. Una escena ahí tipo Pretty Woman cutre. Ah, sí, porque hasta entonces el tío siempre iba con túnica. Claro, y para que vaya con túnica y tenis, pero bueno. Bueno, porque era tipo Emilio Aragón, elegante pero informal. Entonces eso, van a hacer la escena esta de Pretty Woman ahí en el probador con la chica fuera mirando y él se cambia, sale, no le gusta, se cambia, sale, no le gusta. Bueno, otra referencia a cine popular. La cosa es que al final, bueno, termina nada, una camiseta horrible atada con una especie de cordel al cuello. Y de ahí se van a un hospital a buscar al médico este chalao que es el que experimenta con las lesbianas y todo este rollo. De esta parte me gusta la frase de si no he vuelto en 5 minutos, llama al papa. Es verdad que se mete por una cantarilla en plan misión de infiltración. Ahí sí lo dice. Si no he vuelto en 5 minutos, llama al papa. O sea, hay otra frase, Javi, que se me ha olvidado. A ver cómo era cuando están presentándole... Que le meten a Jesucristo en una habitación con un compañero suyo que dice, aquí es donde los curas nos reunimos o traemos nuestras citas, o algo así le dice. En nuestra parroquia utiliza este piso para recibir visitas y ocultar amantes. Ah, ahí es nada. Joder. El piso de Mary Magnum, donde aparece Mary Magnum, pues ahí está. Lo que comentaba Altamayr es que se intentan infiltrar en un hospital y en plan Metal Gear Solid, cutre, también, con la mala suerte de que a los... ¿Cuánto había recorrido? 2 metros, se queda atascado. Otro chascarrillo típico. No sé cómo se puede quedar atascado porque luego las siguientes imágenes aparecen por un conducto de ventilación en el que entran 2 personas. Sí, pero así tenemos un primer plano del culete de María, que siempre de mola. Mary Magnum. Eso, es un su traje que lleva muy de la chica esta de Boogie Bob Phantom, que era motorista, que también lleva un traje así, sí. Sí, muy discreto, sí. Sí, látex rojo, así cuero rojo ceñido. La cosa es que, bueno, de aquí aparece, llegan a donde está el médico este, que le ven por un respiradero, ven cómo está ahí como haciendo una no sé, un sobeteo a un cadáver al cual le está quitando la piel. Porque a mí tampoco me queda muy raro cómo, o sea, me queda muy claro cómo hacen el sistema este de quitarles la piel y convertirlos en vampiros, porque no es por un virus ni es por la mordedura, sino es como una especie de operación. O sea, les operan y les convierten en vampiros. Sí, es como, o sea, si cambiase la piel, una cosa así. ¿Habéis visto cómo tiene cogido a... El tiene abierto al paciente y lo tiene con pinzas, pero con pinzas de colgar la ropa. De colgar la ropa. Pues la cosa es que está ahí el tío, además, un baboso, está ahí sobeteando al cadáver y lamiéndole la boca al cadáver y todo, muy desagradable. De aquí, de esta escena, yo me quedo con el detalle de las dentaduras postizas superpuestas que llevan los que hacen de vampiros, que les hacen, son como las dentaduras de los niños que les dan en Halloween o en carnaval, que van todos los críos con la boca ahí chancla, la boca hinchada. Pues aquí lo mismo, ves a uno disfrazado de... disfrazado, bueno, ves a uno caracterizado de vampiro y va con la boca llena de dientes el tío, o sea, que se ve que le han puesto la dentadura y los colmillos encima de los suyos. Teníamos que haber visto cómo sería la versión original. Madre mía. Ya me imagino ahí hablando... Sí, claro, tenían que hablar mal por fuerza porque tenían la boca llena de dientes, que es normal. Bueno, que ahí se explica un poco cómo va el tema este de que les cambian la piel, y como les cambian la piel necesitan sangre y tienen que alimentarse cada poco. Entonces, de ahí van a... aparece un tío que es como el compañero, una especie de esbirro del médico o algo así, y quedan como para ir a una especie de club de lesbianas, porque es que todo funciona alrededor de las lesbianas en esta película, y se las comen a todas, literalmente. Hostia, la secuencia hay unos tío. Gritacos ahí, hostia. La señora, joder. Pero es que son exactamente tres gritos repetidos una y otra vez. O sea, que sí. Era mientras sí, se porque... veía a la tía con esa actuación impecable, súper creíble. Sí, porque además se tira ahí gritando pues un cuarto de hora hasta que llegan Jesús y Mary Magnum y te intentan tranquilizar mientras todos ahí siguen poniéndose tibios. No, ni siquiera tranquiliza, es que coge a Mary Magnum y la aparta, o sea, le da un empujón ahí fuera. Wow. Como diciendo, sal de planata. Lo que hay que dejar claro a la audiencia es que, como veis, no hay argumento. O sea, no hay... Bueno, hay argumento, hay una línea mínimamente argumental, pero nada más. Porque estáis pensando, joder, no me estoy enterando de nada. Eso es verdad. A mí es lo que me pasó, no sé si a mis compañeros también, pero yo no me enteraba de nada de lo que estaba viendo. Para mí era una sucesión como de sketches, uno detrás de otro. Porque yo qué sé, el tío este que digo yo que es como el esbirro del médico, yo no sé de dónde sale ni por qué. Solo que estaba ahí. Estaba ahí y come lesbiana. Bueno, pues nada. No, eso se explica en una secuencia en el que está... Bueno, cuando estaba antes con el otro cura, el que se parecía al que tú dices de este de Offspring, sí. Que estaban en un sitio ahí que estaban comiendo algo, ahí es donde lo explican, enseña fotos, este está tal y cual, y explican quién es el tío ese. No me acuerdo quién era porque tampoco prestaba mucha atención, pero vamos, que explican quién es. Otra cosa es que lo expliquen bien y no enteremos. Claro, ahí está el problema. Nada, la cosa es que después de la escena hasta de muerte masiva de lesbianas, se escapan, el esbirro y todo este rollo, pero hay otra pelea en la cual se cargan a Mary Mac. La matan, según queda ahí la película, pues la matan y la película se queda sin la única tía decente que tenía. O sea, la película en este momento ha perdido todo el atractivo que tenía. El poco que tenía, sí. El poco que tenía. De nuevo aparece otra vez Rasputín de entre los arbustos. Porque sí, sigue apareciendo regularmente durante la película, cada poco aparece. Por desgracia. Sí, asoma con su pelo lleno de grasa y su pelo churretoso y avinagrado. Dice cuatro chorras con la Biblia en la mano y vuelve a esconderse y se acaba la escena. No tiene mucho más. Y después de la pelea esta en la que matan a Mary Magnum, Jesús queda muy herido y va por la calle. Va por la calle arrastrándose ahí con un hilillo de sangre cayéndole por la boca y todo. Y va pidiendo ayuda a la gente y nadie hace caso. Y ayúdame, por favor. Y no, y me gusta la parte del policía de ayúdame. Y dice, no, mi servicio a la comunidad termina a las 6. No, mi servicio a la comunidad no dijo otra cosa, no era... Es como, dice algo así como mi caridad o mi... Sí, mi tiempo de caridad se ha agotado hoy o alguna cosa. Mi clemencia o algo así. No, dice que algo así como mi caridad termina a las 6 o algo así. Mi caridad, sí. Bueno, algo así. La cosa es que al final es recogido por un trabelo. Joder. Porque aparece un trabelo con un perro en brazos, con más pelo en el pecho que yo, y lo lleva a su apartamento. Con el pecho palomo, se dice por aquí. Sí, el pecho palomo. Sí, sí, porque era un hombre con escote. Un hombre delgado, además, con escote. Era horrible. Yo la primera vez que salió pensé que era el protagonista, pensé que era Jesús haciendo de trabelo. pero no, es otro distinto. La cosa es que nada, Jesús es esto, es recogido por el Travelo Este, que lo lleva a su casa, allí le cuida, le tal, le cual. Hay una especie de escena de tensión sexual entre el Travelo y Jesús, que ya es lo que faltaba por ver en esta película. Y Jesús vuelve a un restaurante en el que habían estado al principio, con un cura negro, que bueno, es otro de estos tantos curas que aparecen en molde, que no se sabe muy bien hasta de qué vienen, pero aparecen por ahí. Bueno, pues Jesús vuelve al restaurante este, en el cual, y sí, vais a escuchar bien, Dios, sigue. Dios toma forma de postre de helado con cerezas. Grandísimo. Pero, me explico. Claro, diréis, ¿qué pasa? ¿Aparecía el postre quieto y le ponía una voz en off? No, el postre era lo que es la bola, el tocho de helado, con las cerezas a modo de ojos y su boca y todo. Y se ve que era pues como una especie de marioneta que por debajo de la mesa habrían hecho un agujero y metían la mano dentro de una especie de helado de plástico simulado y abrían y cerraban la mano pues como si fuera una marioneta para hacer que se moviera. Pero Jesús se va comiendo los ojos de la marioneta esta. Sí, pero le pregunta, dice, ¿las cerezas son tuyas? Dice, no, puedes comértelas. Le pregunta. Dice, no, vaya a ser que los ojos sean tuyos de verdad y me esté comiendo tus ojos, Dios, o padre, o lo que sea, que quedaría feo. Pues nada, la cosa es que ahí le manda un poco de ayuda, su padre, en este caso Dios, le manda un poco de ayuda y dice, te voy a mandar a un santo. ¡Oh, qué momento piensa, ese, tío! Y tú piensas, bueno, pues un santo, pues yo qué sé, pues le mandará a San Pedro, a San Pablo, a Santiago incluso. Pues no, es el santo, el luchador mexicano. Santo el enmascarado de plata. Además, ¿es el verdadero, ¿no, Héctor? No, es un invitado. El verdadero está, creo que ha muerto y todo ya. Es, o sea, que he leído varias referencias en internet, unos dicen que sí, otros dicen que no. Para empezar, joder, es que para empezar el tío creo que debutó en los años 30, o sea, imagínate. No sé si lo hemos dicho. Tío, es el hijo que lucha y demás, que estuvo aquí en España luchando, el hijo del santo y ya está mayor, imagínate el padre. Hay que decir que esta película es del 2001, no sé si lo hemos comentado, que aunque estéticamente parece que sea de los 50 o 60, la película es del 2001. Yo no sé si será el original o no, pero el tío tiene una pedazo de panza, colega. Sí, de esas con rebaba. Sí. Bueno, pues aparece una avioneta acompañado de también una especie de lesbiana paje, porque es la que le lleva todos los bultos, los paquetes, las maletas y todo, y es horrible, es horrenda, la tía. Tía, pero que todo el mundo le soba el culo. Sí, todo el mundo le soba su enorme culo carpeta. Hasta el propio Jesús, todo dicho sea de paso. La cosa es que, bueno, llega el santo este, que yo ahí sí que supe que la película no podía empeorar más. O sea, cuando dice Dios que va a llamar a un santo y aparece Santo, el guerrero de lucha libre mexicana este, bueno, con su máscara y todo el rollo, que aparece ahí además como una especie de... Quieren hacer parecer que es como una celebridad porque lo rodean como de una nube de dos fotógrafos. Ay, no. O de dos o tres. Y ahí, y santo, ¿y qué nos cuentas? No, hablad con mi manager. Y el manager era la lesbiana esta del culo carpeta. No, y al final se acaba montando una especie de limusina con el otro, que igual que era el chofer, ¿no? Que era como un tío. ¿El manager que era? ¿La lesbiana o el de el la...? El manager... Era lesbiana. Era la lesbiana. El otro era su anterior manager. Ex-manager, sí. Ah, es verdad, que dice... No te fíes de él porque te acabará consiguiendo peleas de mala muerte en puebluchos asquerosos en las que no cobrarás un chao o no sé qué, tal. Bueno, la cosa es que de esa escena ya para el olvido se van a otra vez a la tienda de ropa esa de antes a sacar información al dueño de la tienda de ropa, que era como una especie de agente doble que sabía un poco de todo. Y... de ahí a esa tienda de ropa se van al concierto de un tal Jimmy el Leproso. El ciego leproso. El leproso ciego. De los dientes no sé qué. Jimmy el ciego leproso. El ciego leproso, bueno. Era ciego y a la vez leproso, lo tenía todo. Ciego porque llevaba gafas de sol, yo leproso no le vi que tuviera mucha lepra. Pero vamos, eso decían. Y nada, el concierto es bastante cutre porque lo único que hace el leproso este es cantar diciendo chubiduapa, chubiduapa, y ya está, o sea, no... Obi-Wan Kenobi o algo así. Sí, Obi-Wan Kenobi. O sea, no tiene... Ese nivel era, sí. Y algún Chihuahua de vez en cuando también. Sí, no tiene... Una especie de Trololo Man, pero de los años 80. nada, termina el concierto y hay otra absurda pelea, porque no sé a santo de qué, se le ocurre a la magnífica idea al santo de que, al tío este, perdón, al Jimmy este, de sacar a Jesús al escenario, ¿verdad? No sabemos a santo de qué, porque supone que Jesús iba ahí en plan infiltrado para sacar información de las lesbianas vampiras estas. Bueno, pues al final sale al escenario, le empiezan a aplaudir y no sé cómo se torcen las cosas, acaban obviamente otra vez peleando. No, ¿veis? Porque él ve en el espejo que son donde están sentados el santo y la representante. Y los vampiros no los pueden ver en el espejo. Vale, o sea, lo que ya sabía, porque iba ahí sabiendo que se iba a encontrar con... Claro, pero habrá uno, habrá dos, no, todos son. Entonces empieza a usar armas de lo más variopinto. No, no, pero es que empieza como intentando tocar la batería o algo así. Hasta de repente coge la paqueta y la clava, o sea, una cosa así. No, tocar sí toca la batería. Sí. Aunque bueno, aunque de esto David sabrá más que nosotros, ¿verdad? Sí, no, la verdad que me llamó un poquillo la atención y tal, pero sí, el tío, por lo menos lo que ha tocado, lo ha tocado. Vamos, que se notaba que el tío controlaba un poquillo. ¿Qué le ha tocado él? Lo que tocaba, bueno, sería que... Sí, que sí, no, era... no, sí, lo que tocaba no se nota que lo estaba haciendo mal ni nada, sonaba bien y aparte tocaba rapidillo. O sea que por ahí se escapa. se escapa. Aprovechando las baquetas de madera, las lanza contra el primero que pasaba por allí, y como son de madera, pues ya saben todo el mundo que la madera y los vampiros se llevan bien, al menos en esta película. Y ahí es cuando comienza la pelea de la que hablábamos. El momentazo en el que el santo clava palillos en el pecho de unos vampiros. Y claro, pues como los palillos son de madera, pues los vampiros mueren, claro. ¿Qué puta eso? Pero lo mejor es cuando coge una birra y la bendice y se le tira la cara a ay, otra ay, es verdad, la birra bendita. Y se os olvida el detalle de que antes de ir al bar este, se había pasado por un puesto de estos de perritos y había pedido una especie de kebab con extra de ajo. Sí, sí, sí. No, pero eso no se nos olvida. Eso te lo ponen en blanco y negro para que te des cuenta de que fue el pasado. Sí, claro, pero me refiero que se nos olvidó comentar que sí, sí. El tío se va y dice y lo compra ahí con extra de ajo y se ve cómo se lo está comiendo y al tercer o cuarto vampiro que entra a sacar, pues le echa ahí todo el aliento y el vampiro sale ahí y dice, lo normal, de todo el tufo. Pero yo creo que da igual que seas vampiro que no lo seas, o sea, te iba a molestar igual. Ya ves. La cosa es que al final al santo aparece una de las lesbianas del principio y al santo le sopla una especie de polvillo mágico en la cara y le raptan. Le raptan y viene otro momento de comunicarse con la familia. Jesús esta vez habla con su madre. Uf, ¿verdad? Joder. Habla con la Virgen María en forma de estatua que se ilumina. Una estatua de estas que venden en los chinos, la Virgen María que se ilumina. Pero que estatuilla. Me gusta a mí. Estatuilla, sí, me gusta porque se ilumina según habla. O sea, según la intensidad, es como un ecualizador. Da luz así según habla. está muy currado. Y nada, le comenta el papel que le pone la Virgen, así como muy de mojigata, como muy de inocente. Bueno, una Virgen, me cuentas. No, es que es la madre, o sea, es clásica conversación de madre que tendría por teléfono. Claro, eso te iba a decir, es que le habla como le hablaríamos cualquiera a nuestra madre. Sí, mamá, sí, estoy bien, sí, estoy comiendo bien, sí, me porto bien, sí, no me hago pajas. Ese tipo de conversación. Eso. ¿Le dices eso a tu madre? No, estaba dramatizando. Joder. Ah. Yo, si te la había preguntado. Pero vamos, que es eso, la típica conversación que tenía cualquiera con su madre. O sea, es absurdo, bueno, como el resto. Sí, pero que esta conversación tiene el detalle de... ¿Y qué haces, hijo? ¿A qué te dedicas? Estoy ayudando a unas lesbianas. Dice la Virgen, ¡ay, lesbianas, qué bien se lo pasan! Joder, es verdad. Nada, después de esto viene otra pelea y aparece otra vez el Rasputín con sus tonterías. Ah, oh, sí. Que ya, si se hace pesado escuchar hablar de él, imaginaos verlo de verdad. pero es que esta vez ya no está en el arbusto, esta vez ya está en el baño. ¿Está en el baño? Sí, ¿no? Hablando no sé qué de medicamentos y demás y se ve ahí una especie de... Ah, sí, un espejo que se cierra y sale el primer plano. Pues sale Rosmando de fondo, se cierra un espejo y se ve el primer plano del que estaba como la cámara grabando el botiquín. Sí. Es una movida rara, sí. Bueno, la cosa es que llevan a Jesús a que vea al santo, porque le usan como de cebo al santo para que Jesús vaya a donde están los malos y así puedan cargárselo. Que es el mejor decorado que se puede coger para esta película que viene a continuación. Sí, el escenario es el mejor que podían haber escogido, un desguace de coches en el cual tranquilamente se pueden tirar encima de los capós, saltar en los techos, que saben que ahí nadie les va a pedir responsabilidades por daños en por daños materiales, que es a lo que se dedican. El 50-60% de las peleas es eso, es gente cayendo encima de capós, gente cayendo de coches y gente cayendo encima de techos. No hay otra incluso cosa. Hay una escena que se pasa a un señor con un maletín de herramientas que irá a desguazar un coche o a pillar ahí alguna cosa y se queda mirando a la cámara diciendo, estos tíos, joder, ¿qué coño harán? Y pasa por detrás así andando a lo lejos por un camino que se ve. Claro, pero esto como los de la playa, como están acostumbrados igual, los del parque. Como están acostumbrados a ver peleas de vampiros en Canadá, pues bueno, pues ya lo toman como algo, no llaman a la policía ni nada. Es bueno, el típico espontáneo que pasaba, tío. Claro, como el del Mortal Kombat este que aparece ahí, el Hui Hui este. Es el Toasty, sí. El Toasty este. Bueno, la cosa es que cogen a Jesús y dicen, bueno, vamos a torturarte y a matarte un poquito. Y le atan de manos y pies de dos coches y se ponen a tirar de ellos ahí a tope. En plan, tortura medieval, lo que pasa es que en vez de con caballos, pues con... Pues con coches. Nada, logra zafarse y ya por fin creo que estallara la última enésima absurda pelea con lesbianas disfrazadas y un Jesús omnipotente. Omnipotente en el sentido de que pelea a la vez contra el médico que está en la otra punta de la ciudad y contra las lesbianas del desguace. Ah, sí, es verdad que es que se ve ahí en la es que estaba el médico ahí viendo las noticias, Jesucristo peleando y de repente aparece en su consulta ahí saliendo por la puerta y dice, pero si está en directo y te estoy viendo por la tele, dice, yo estoy en todas partes. Y yo, claro, esa, tiene lógica. Esa escena tiene, bueno, esas dos escenas tienen un detalle bizarrísimo, no sé si os habéis dado cuenta, que tiene el Jesucristo, el prota, tiene el corte de pelo diferente en función de donde esté. Cuando está en la consulta lo tiene un poquito más largo, cuando está en el desguace lo tiene un poco más corto. O sea, es como si hubiesen rodado la escena antes de que se cortase el pelo por segunda vez o algo así. Es sí, absurdo. Curioso, sí. Es absurdo. Bueno, en esta pelea Jesús usa dos limpiaparabrisas para hacer una cruz. Y de esa manera espanta un par de vampiros que le intentaban zurrar. Era mejor opción que el volante que coge en la toma falsa del final. Bueno, de la toma falsa hablamos después. Sí, me gusta la parte del médico chiflado este que se defiende usando un intestino delgado a modo de látigo. Eso es que vio la historia de Ricky, tío, entonces. Ah, claro. Claro, pues tira ahí. Que bueno, es un intestino delgado así como de peluche, así como de tela teñida de rojo, ¿vale? Pero vamos, el tío ahí se lo pone alrededor del cuello y empieza a hacer ahí movimientos en plan nunchaku látigo extraño. Y ya, momento también bizarrísimo, como dice Dai Castaño, es cuando le quita los riñones a un cadáver y se los pone de puños americanos. Y golpea al médico chiflado usando eso, perdón, golpea al médico chiflado a Jesús usando unos riñones en plan, pues, el protector de puño. Súper extraño. Nada, la cosa es que al final el padre negro, este chungo del principio, que le habían convertido en vampiro, porque tiene una reflexión muy buena y dice Jesús, tú me ofreces la vida eterna y ellos también, tú me ofreces no sé qué y ellos también, y tú no me ofreces poder pero ellos sí. Dice, joder, pues es verdad, compensa ser vampiro, pues es mejor ser vampiro que cristiano, es la única cosa que he aprendido de esta película. Y el padre este negro le clava una estaca a Jesús, pero no contaba con que la luz de Dios está dentro de él. Entonces cuando le clavan la estaca, le hacen un agujero, por ahí sale la luz y se carga a los vampiros. Ahí apuntando ahí con la linternita, ¿eh? Sí, porque es una especie de eso, pues como si le hubieran puesto ahí un punto de luz en el pecho y el tío se mueve ahí con una manera muy absurda y apuntando con la luz. Es un momentazo Iron Man eso, ahí con el reactor en el pecho. Eso es, sí, tiene así pinta de tiene pinta de Iron Man. De Tony Stark. Venido a menos, a mucho menos. Mucho menos. Bueno, eso, la luz que emana del agujero del pecho mata a los vampiros. Ocurren un par de despropósitos, nada más un par de despropósitos de escenas. Jesús resucita a la novia de Mary Magnum, porque resulta que Mary Magnum era lesbiana, o sea que no tenía Jesús ninguna posibilidad con ella. El santo se lía con una bisexual. Joder. Lo cual es celebradísimo, es una escena de regocijo a tope, porque está así el santo con la tía y dice Jesús, pero ¿no es lesbiana? Y se queda así el santo y pone debajo de su máscara, pone cara de interesante y dice, no, es bisexual. Y empiezan a celebrarlo como si hubieran marcado un gol. Es muy absurdo. Nada, de nuevo aparece Rasputin entre los arbustos y así. Y ya está. O sea, esto lo hacemos para que no veáis la película y ahorraros el mal trago, de verdad. Luego vienen unas tomas falsas que yo tenía tantas ganas de acabar la película que en cuanto salieron los créditos cerré el vídeo y según parece venían unas tomas falsas que las comenta alguien que las haya visto porque yo ni siquiera me he parado a esperar a ver cómo acaban los créditos. Pues a todas falsas salen cosas así, por ejemplo la secuencia de Guace, ¿no? Que iba a coger un que iba a, hace así como que arranca un volante de un coche pero se ve cómo se cae. Yo sé, es que la película es tan cutre que hablar de las tomas falsas sería lo mismo que hablar de la peli en sí. Nah, yo no la recomiendo, yo creo que está... No está ni de coño, a nadie. Está... Es mejor que Ichi the Killer porque es corta. Si durase media hora más sería igual de mala que Ichi the Killer. Eso sí, hay que reconocerle que lo que ha costado 5 minutos de Ichi the Killer es lo que vale toda esta película, yo creo. Que tiene pinta de estar hecha ahí con 4 duros mal contados. No, pero a mí lo que me sorprende porque yo me vi los créditos y es que sale un montón de... Parece que hay un montón de gente porque sale ahí... Ahora luego seguramente los nombres están todos repetidos, pero vamos, parece ahí que lo ven ahí como si hubiese participado todo Cristo ahí. Hombre, la escena del baile tenía mogollón de gente, pero imagino que cogerían al típico grupo de baile de no sé dónde, para no pagarles un duro y promocionarlos ahí para que pudieran poner en su currículum que habían actuado en la película Jesucristo Cazavampiros, lo que pues no sé hasta qué punto. De hecho, cuando salen de la parte de la pelea, cuando salen del club, se ve claramente que enfocan a la puerta para que se vea el nombre del club y demás. Bueno, pues hay que ir contando que como siempre el tiempo nos apremia, luego en la emisora nos echan la bronca y 2 horas parece que dan mucho de sí, pero luego siempre nos quedamos cortos. Recordaros que estamos en iTunes, tenéis que ir allí para bajaros nuestro programa y todos los programas anteriores. Y ya sabéis, programa@fasebonus.net para mandarnos comentarios, curiosidades y la semana que viene recordar que tendremos lo de Juegos Mierder. Así que aquí nos quedamos, ¡hasta luego!